Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. Podcast que traemos en las datas bacala en liso. Qué profesional. Mucho. Aquí estamos una vez más para hablar de cine y echar un buen ratito. Y en esta ocasión para hablar de cine clásico, cine de principio del siglo pasado en blanco y negro, de la Unión Soviética. Y cómo no, pues tenemos al más soviético de todos, al murciano Ori. Buenas, Ori, ¿qué tal? Buenas, camaradas. Un poco jodido porque hemos perdido el Mundial. Sí, pues parezco catalán. Sí, porque estamos grabando y acaba de terminar los cuartos de final en el que han eliminado a Rusia en la tanda de penalti, así que muy apropiado. Sí, le han petado el caca. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos esta noche. Bueno, pues vamos a ver si los oyentes nos petan el caca o no con malos comentarios. Pero para evitar esos malos comentarios tenemos a la voz sensata y de madurez de Cine de Barra, que no es otro que el gran Valdis. Buenas, Valdis, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Felicidades al Tovarich, al camarada Orri, por su pronunciación. Lo que pasa es que no me ha quedado claro cómo se dice fresquito en ruso. Es que se lo ha aprendido de memoria. Ya los lava. Lleva toda la tarde preparándoselo. Ha ido a pillarle, ¿eh? Hombre, que fresquito no me ha quedado claro. ¿Cuánto daño? Lo he entendido todo, pero fresquito no lo he entendido. Qué mal, Batoski, qué mal. Qué maldad. Bueno, y mientras que esperamos o no que se conecte Luigi Bercotti, que está teniendo problemas con su computadora, pues vamos a seguir. Yo soy Bienal Madelman, aquí a la dirección y a la edición del podcast. Y hoy vamos a hablar, como ya he comentado antes, de una película en blanco y negro y de la obra en general, un poquito así. Vamos a hablar un poquito en general de la obra del director, que estamos hablando de la película Alexander Nevsky de 1938 y de su director Sergei Eisenstein. ¿Es Eisenstein o es Eisenstein? ¿Valdis? Es Sergei, no es Sergei, es Sergei. Pero en cuanto al apellido, yo tradicionalmente estoy acostumbrado a escuchar en inglés que dicen Eisenstein. Por tanto, en ruso sería Eisenstein y entonces da igual cómo lo digas, puedo decirlo de una forma o de otra. Y en español la gente lo pronuncia como bien le parece. Lo que sí está claro es que es Sergei. Sergei. Efectivamente, Sergei. Eso es importante, que es Sergei. ¿Qué es Sergei? ¿Qué es Sergei? Hoy en día está bien eso, preguntarse eso porque... Bueno, perdón, que divago. ¡Estereo patriarcado! Mikhailovich Eisenstein y Mikhailovich es el patronímico, que como sabéis se compone con el nombre de pila del padre y acaba en Elvich, ¿no? Los rusos tienen tres nombres, el nombre de pila, el patronímico y el apellido, y el patronímico procede del nombre del padre, siempre. Ya está, perdón. Si veis que me pongo muy pesado y... Perdón, pero el daño ya está hecho, ¿eh? Sí. Si veis que me paso, me cortáis y ya está, no pasa nada, ningún problema. No me va a ofender. Bueno, entonces no lo catalanizo, ¿no? No es Sergei, ¿no? Sergei. No, digáis Sergi. Sergi. Es Sergei, sí. Vale. Bueno, pues cuéntanos un poquito quién es este pavo, quién es este Eisenstein. Pues un director ruso, de hecho él nace en la época zarista todavía, lo que pasa es que luego su trayectoria cinematográfica la desarrolló durante la Unión Soviética. Él nace además en Riga, nace en Letonia, en Letonia, pero formaba parte entonces del imperio de los zares, del imperio ruso, y Nicolás II. Y bueno, va realmente es un director que no tiene muchas películas, no dirige demasiadas películas, probablemente por su prematura muerte, murió a los 50 años de un infarto de miocardio. Pero sí que, en cambio, es un director que tiene un impacto enorme en la cinematografía mundial, no solo soviética, y todos los críticos coinciden que es uno de los directores más influyentes en la historia del cine por la renovación del lenguaje, por cómo implementa, sobre todo por el montaje, y bueno, por cosas de las que hablaremos ahora. Así que es uno de los grandes directores de la historia del cine. Hoy vamos a hablar de una de sus películas, a mi juicio, más interesantes. Más interesantes porque Alexander Nevsky es una película ya de su etapa sonora. La mayor parte de su cine, sobre todo, tiene lugar durante la etapa del cine silente o cine mudo, ¿no? Ahora se dice silente. Yo ya os dije que siempre he dicho cine mudo y difícilmente cambia ahora. Pero esta película es una película sonora y además una de las películas emblemáticas o paradigmáticas en el cine propagandístico. El cine como propaganda, que como cualquiera de las artes, cualquiera de las artes se usa, la pintura, la escultura, se usa para la propaganda desde el tiempo inmemorial, ¿no? Desde la antigüedad. Y el cine, por supuesto, se usa como elemento propagandístico desde sus orígenes y en la Unión Soviética pues se encargaron de hacerlo y Eisenstein es un maestro en ese sentido. Decías que murió prematuramente, murió en 1948, que este febrero pasado se han cumplido los 70 años de su muerte, y que para que nos hagamos una ligera idea, que puede ser a lo mejor lo que os comento una capulla, pero para que veáis la importancia que tiene, Google le dedicó en su momento un doodle, que son los dibujitos, esto, el logo que aparece en la página, por decirlo así, de inicio de Google, le dedicó en su momento un Google a Eisenstein. Sí, pero también se le ha dedicado al Mundial de Fútbol, ¿no? O sea que tampoco es una cosa tan importante. Bueno, pero el Mundial de Fútbol tiene, te aseguro que tiene muchas más visitas y muchas más búsquedas en Google que Eisenstein. Sí, no, sí, pretendía ser una puya pedante, simplemente. Sí, es que, y además, a ti no te gusta el fútbol, ¿no? Por eso lo decía, que no es tan relevante que Google te dedique un doodle. Y mira, otra cosa que quería comentar, de la misma manera que estás diciendo de cine propagandístico, en concreto esta película, digamos que sería el contrapunto que tenía justamente esa época, contemporáneo, Riefenstahl, por ejemplo, ¿no? Bueno, el contrapunto te refieres ideológico, me imagino. Sí, sí, ¿no? Sí. No me estoy metiendo a la forma, sino en el fondo. Sí, probablemente. Un día, si quieres, podemos hablar de Leni Riefenstahl, ¿no? No, ella hizo da igual. El triunfo de la voluntad, hizo Olimpia, que son sus dos grandes obras maestras, hizo también otras películas, sobre todo de cine alpino. Pero El triunfo de la voluntad, que está dedicado a un congreso del Partido Nacional Socialista, y luego Olimpia, son dos películas fascinantes desde el punto de vista del espectador. Cómo construye el mensaje en esas dos películas, el mensaje que ella quiere transmitir, y que es un mensaje, lógicamente, con unas connotaciones ideológicas muy, muy, muy claras. Están dentro de un envoltorio estéticamente impecable. Y en ese caso, yo diría que es diferente El triunfo de la voluntad y Olimpia a Nevsky, no solamente por el uso, o sea, por la ideología, obviamente, en un caso una ideología, aunque ambas sean ideologías totalitarias, hablemos de nazismo, hablemos de comunismo estalinista, aunque ambas sean ideologías totalitarias, hay un uso muy diferente, por ejemplo, de la música en Alexander Nevsky, del montaje y de la dialéctica de los planos en Eisenstein, que no hay en Leni Riefenstahl. En ese sentido, si me preguntas cuál me parece más impecable en general, me parece más redonda la obra de Eisenstein, Alexander Nevsky, que las otras dos películas, siendo dos películas magníficas, ¿no? El triunfo de la voluntad y Olimpia. Yo discrepo contigo. Yo discrepo. A mí visualmente quedo con El triunfo de la voluntad, por ejemplo. Con Olimpia, sobre todo. Ah, bueno, limpia. Bueno, la verdad es que las dos, pero yo no sé cuál. Yo creo que es incluso más magnética en cuanto a que capta la atención del espectador y Triunfo de la Voluntad, ¿no? Triunfo de la Voluntad con la sombra y la. La hoguera, la antorcha. Las luces, sí, ¿no? Es una cosa espectacular. Por eso te digo que me quedo más en visualmente. Luego, a la hora de contar las cosas, vale. Ya, mira, oye. Ya más complicado, pero. Vale, pero Domo, si luego si quieres hablamos de encuadres de Eisenstein y hablamos de utilización de planos, por ejemplo, y comparamos con Leni Riefenstahl, no vamos a adelantar cosas de la película. Pero vaya, en cualquier caso, sí, los dos son dos grandes directores y cada uno desde su perspectiva. Y fíjate, incluso yo te diría que ninguno de los dos se creían demasiado lo que estaban haciendo. Ni Leni Riefenstahl ni Eisenstein se creían demasiado, sabían lo que estaban haciendo y estaban al servicio, su arte estaba puesto al servicio de la ideología, pero yo diría que ninguno de los dos, quizás si acaso más Leni que Eisenstein, se creían la ideología de la que de alguna forma estaban contribuyendo. Pues también discrepo contigo, porque sí, si bien es verdad que Riefenstahl, leche, que no me sale pronunciarlo, el alemán, el ruso me sale más fácil. Si bien es verdad que la alemana. Leni, vamos a dejarlo en Leni como Kilminster. Si bien es verdad que Leni no se pronunció nunca a favor del nazismo, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que pudo vivir relativamente en paz. Eisenstein sí se mojó, e incluso fue el representante en una rueda de prensa que dio de directores, artistas en general soviéticos, en contra del nazismo y diciendo que había que unirse todos para derrocar ese sistema que estaba resurgiendo. Por supuesto, pero es que yo no he dicho eso. Yo he dicho que él no se creía el estalinismo. Es decir, que Eisenstein no estaba convencido del estalinismo. ¿Tú has dicho el nazismo? ¿Eh? No, claro, pero lo decía en una rueda de prensa desde el punto de vista, hablando de todos los soviéticos, o sea, de claro, todos los artistas soviéticos, desde el punto de vista que, si hablo de todos los soviéticos, en la situación en la que estaba hablando desde el punto de vista estalinista, que era estaba ahí. No, pero esto es importante, verás, no todos los habitantes de la Unión Soviética eran estalinistas, y eso es lo que explica que haya tantas purgas y que haya tantos pogromos, promo ideológico me refiero, no contra judíos, y que haya tantos deportados a Siberia, porque hay muchísimos que son procesados por sus ideas, porque son leninistas, porque son trotskistas, porque son comunistas, pero no propugnan, o sea, no concilian con las ideas del estalinismo, con la idea de Stalin. Stalin en un momento determinado hace una interpretación muy personal, muy sui generis del comunismo, y eso lleva hasta el punto de que o estás conmigo o estás contra mí. Y eso además se acentúa durante la Segunda Guerra Mundial por razones obvias, ¿no? Porque hay una agresión externa y es necesaria la unidad y la cohesión. Pero cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se produce además un fenómeno muy bien estudiado, que es el de la persecución de generales, incluso como Zhukov y como distintos generales que participaron en la Segunda Guerra Mundial y que son purgados por el hecho de no comulgar con su idea, comulgar al 100% me refiero, o tener simplemente algún tipo de discrepancia. Y además está bastante bien estudiado que Stalin en el último periodo de su vida tiene bastante manía persecutoria y tiene paranoia y todos sabemos lo que va haciendo con las fotos, por ejemplo, ¿no? Las fotos públicas donde va eliminando a los que habían sido sus colaboradores y se convierten de repente en disidentes y en detractores de su régimen y en enemigos políticos, no significa que si eres miembro de la Unión Soviética y eres partidario de una ideología comunista o marxista, tengas que comulgar con la idea de Stalin. Entonces, Eisenstein sí que era comunista, era marxista, y eso es bastante obvio en su cine, pero no era necesariamente stalinista. Y de hecho, como luego veremos, por eso a él se le colocan una serie de comisarios políticos como codirector, como co-guionista, y aunque se le dé uno de los premios más importantes de la Unión Soviética, como el premio Lenin, por esta película, por Alexander Nevsky, su última película, que es la duología de Iván el Terrible, es una película en la que Iván el Terrible se identifica claramente con Stalin. Claramente con Stalin, y donde, por ejemplo, hay una reinterpretación de los hechos históricos, ¿no? Donde a Stalin no le hace ni pizca de gracia que aparezcan una serie de fuerzas internas, lo que se llama la oprichnina, en el caso de un ejército propio, de la burguesía, de unas fuerzas internas que son contrarias a la figura de Iván el Terrible, y que al fin y al cabo representa un poco la contrarrevolución dentro del Partido Comunista Soviético frente a la figura de Stalin, y solo hay que ver lo que pasó después de Stalin, ¿no? Es decir, que no necesariamente la ideología monolítica soviética se identifica con el estalinismo. Entonces, Eisenstein no me parece que se quede al estalinismo. En esta película, en el Sandernesky, sí, pero luego después demuestra que no es así. Y que la depuración, por ejemplo, que realiza Iván el Terrible en la película es muy similar a la depuración estalinista. Esa firmeza de Stalin y del padrecito, y la violencia y la crueldad que emplea Iván, son muy similares. Pero vaya, es mi opinión, ¿eh? Además, decías que se nota que su vertiente marxista, y queda reflejado en su primer largometraje, en su primera película, en La Huelga. Sí, bueno, no solo en La Huelga, en Octubre, por ejemplo, incluso Lo Viejo y Lo Nuevo, en muchas películas se ve claramente, y bueno, y por supuesto en Que Viva México, en muchas películas se ve claramente la ideología de Eisenstein, que sí, que es marxista, por supuesto, o comunista, pero no necesariamente tiene que estar de acuerdo con el poder estalinista desde el punto de vista del poder totalitario que lleva a cabo Stalin, y que en su origen no hay... Stalin se vende un poco como seguidor del leninismo, y luego después él lleva a cabo una vía estalinista que se distancia mucho de las directrices de Lenin, llevan incluso hasta eliminar a disidentes como a Trotsky, por ejemplo, ¿no? Que encarga que elimine, aunque ya no esté ni siquiera en la Unión Soviética, es un peligro para él. Vaya, te he dicho lo de la huelga para dar paso a la primera película de Eisenstein. Pero mira, vamos a aprovechar también la huelga, porque parecía que Luigi estaba de huelga, pero me ha parecido escuchar un hola por ahí, y creo que el terrorista del podcasting, el cementerio de los chistes y del humor, creo que está por aquí. Vamos a llamarlo flojico. Luigi, ¿estás por aquí? ¿Se me oye? Se te oye como si estuviera en Siberia. Sí, en Siberia está. Bueno, Luigi, vamos a aprovechar. ¿Qué te parece a ti la vida y obra de Eisenstein? ¿La habéis estado comentando ya en este rato de ausencia o...? Estamos ya perdí una disertación del leninismo, estalinismo y marxismo y Riefenstahl. No, sí, lo del leninismo y el estalinismo y el trotskismo y todo eso sí lo he estado escuchando con mucha atención, además, porque bueno, una cosa que me llama mucho la atención es Valdi, ¿tu opinión de Stalin cuál es? Perdona, mi opinión de Stalin. Pero ¿qué opinión voy a tener de Stalin? Que era un criminal. No, porque que era un dictador y que mató millones de personas. No sé, hombre. No, hombre, lo digo porque es que a mí me sorprende muchas veces por esas redes sociales de Dios que hay gente todavía que defiende a Stalin, porque dice, es que acabó con los nazis y no sé, y yo incluso, vamos, hay tuiteros con bastantes seguidores que se van de viaje a Rusia y se van a dejarle flores a la tumba de Stalin y cosas de esas, ¿no? Que yo me quedo patitieso, vaya. No, bueno, pero eso es con todo. Es que hay fanáticos de todo. Hay fanáticos de izquierda, de derecha, de arriba, abajo, al centro y para adentro. A mí, por ejemplo, me sorprendió cuando estuve en Praga, en el campo de concentración de Terezín. Me sorprendió que allí está la celda de... Bueno, estaba la celda. Bueno, sigue estando la celda, pero allí es donde estuvo encarcelado Gavrilo Princip. Uh-huh. Para los oyentes que no sepan, los oyentes de la LOXE, que no sepan quién es Gavrilo Princip, fue el anarquista de la mano negra que mató a Francisco Fernando. Franz Ferdinand, como el grupo, y que debido a eso se creó, bueno, se creó. Por eso estalló la Primera Guerra Mundial y estaba lleno de flores y de bandera y tal de Serbia. Pero claro, todos sabemos cómo es Serbia, lo sabemos aquí en Málaga, entre otras cosas, por Malatras, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, el problema de Gavrilo Princip es que efectivamente es un héroe nacional para los serbios. Es un héroe nacional porque provoca en cierta forma provocó una escalada de acontecimientos y luego después todo eso desarrolla la Primera Guerra Mundial y supone la independencia de Serbia de la opresión del Imperio Austrohúngaro. Entonces, vale, por eso tiene esa consideración de héroe nacional, pero Gavrilo Princip no es un genocida, a diferencia de Stalin, que mató millones de personas, y además en un régimen terrible como fue el régimen soviético. Otra cosa es que haya nostálgico que digan, bueno, gracias a Stalin, pues se derrotó a Hitler, pero es una falacia absolutamente abrumadora. Fue uno de los causantes de la derrota del nazismo, como fueron también Francia, Gran Bretaña. Pero Francia poco. Unidos. Francia no, poco. También. Entonces, decir que solo la Unión Soviética detuvo, por supuesto, la Unión Soviética fue el principal. El mayor número de muertos, tanto de civiles como de soldados, fue soviético, eso es indudable, y el papel de la Unión Soviética fue el de carne de cañón en la Segunda Guerra Mundial, pero de ahí a decir que gracias a Stalin, y por eso lo recordamos con, pues no, mire usted, Stalin tuvo mucha más sombra en su vida que luces. Entonces es como decir, pues gracias a Hitler acabamos con el paro. Pues no, tampoco. Bueno, y una vez que ya Luigi Bercotti ha soltado su pregunta de mierda que no tiene nada que ver con el programa, de cada programa. Por eso es que no sé si conoce mucho estalinista, aparte del mundo tuitero, que es una cosa como muy... No, hombre, muy personalmente no, pero es que es una cosa que no es demasiado, vamos, me la he encontrado en más ocasiones de las que uno se podía esperar, ¿no? Porque hay cosas que uno da por supuestas, como que, por ejemplo, Stalin era un hijo puta y entonces, pues cuando uno se da cuenta de que hay gente que lo defiende porque, pues, que si derrotó a Hitler, que si en realidad que si era un gran estadista, que si la Unión Soviética pasó de ser un régimen zarista, que todos se morían de hambre, a ser una potencia mundial, que tal y cual, y que si hay mucha propaganda occidental contra los genocidios de Stalin y tal, y digo, pero madre mía, por favor, ¿cómo es posible, no? Entonces, bueno, por conocer un poco tu opinión, a ver si a este tipo de posturas le veía algún tipo de fundamento o no, ¿vale? No, vaya, tiene el fundamento ideológico que te he comentado, ¿no? El de nostalgia y en muchas ocasiones desconocimiento e ignorancia, más que otra cosa. O simplemente visión parcial del asunto, que también existe, ¿no? Una visión muy, muy provocada porque tu ideología es esa o tus ideas son esas, entonces te parece bien cualquier cosa que pueda hacer. Pero vaya, no me parece que sea ejemplar ni la vida ni el trabajo de Stalin como estadista, que por otra parte tampoco me parece nada, nada extraordinario. Bueno, yo creo que nos estamos yendo del tema y nos estamos metiendo en un tema un tanto, como diría, loco más puma del que un tema que podríamos denominar. Así que vamos a seguir con un poquito con la vida y obra de Eisenstein, y yo creo que es de obligada parada hablar de El acorazado Potemkin, una película que de la noche a la mañana llevó a los altares a Eisenstein, que en el momento que se proyectó la película, la gente se volvió loca con su obra, y a la temprana edad, creo que tenía 27 años, ¿no? Cuando, no sé. Es del año 25, pues sí. A los 27 años ya Eisenstein era una figura de un arte que era relativamente joven, como era el cine, y que Eisenstein lo consideraba como obra cultural total, donde podía representar pintura, fotografía, el teatro, escultura. Decía que era la máxima expresión de la cultura. Y yo creo que en parte en el acorazado Potemkin y en lo que has comentado, en la importancia que Eisenstein le daba al montaje, se nota, y es una película que a día de hoy puedes ver películas recientes que se nota la influencia de Eisenstein en el montaje. Sí, bueno, a mí la película me parece una maravilla, ¿no? La película, es verdad lo que tú dices del cine como una actividad artística que engloba toda la arte escénica, es decir, que engloba el teatro, la música, la escenografía, ¿no? Una especie de género nuevo, total, que abarca todo ese tipo de cosas. Hay que recordar que él viene del teatro. Eisenstein se ha formado en el teatro. Y no solo se forma del teatro, sino que hay algo muy interesante en su formación, que es que él aprende japonés, se interesa mucho por la cultura japonesa, y el hecho de estudiar el japonés, él estudia el teatro japonés, un teatro japonés que es muy expresivo, por ejemplo, y la escritura kanji japonesa, como sabéis, pues tiene pictogramas, y cada pictograma representa una idea, un concepto, a diferencia de tanto nuestro alfabeto como alfabeto cirílico, que cada letra es simplemente una letra, no es una idea, un concepto. Eso, según escribe, hay muchísimos textos, hay artículos, hay libros que publica Eisenstein sobre montaje y sobre cine, y él dice que el estudio del japonés le permite entender el montaje de una forma diferente, de una perspectiva en la cual él monta cada escena para que cada imagen sea una realidad manifiesta, es decir, cada imagen tenga sentido en sí mismo, y cada encuadre tenga sentido de la misma forma que cada pictograma es una idea. Eso un poco le hace pensar en eso, ¿no? Y a él le interesa también transmitir emociones al espectador. Y eso es muy, muy interesante porque, según entiende, el montaje, hay un artículo suyo que publica que se llama Montaje de Atracciones, que aunque es sobre el teatro, explica que el arte debe despertar ese tipo de emociones en el espectador, ¿no? Y lo que él busca es provocar emociones en el espectador, y el Acorazado Potemkin es un buen ejemplo de ese tipo de dirección y de montaje encaminado a provocar esas emociones en el espectador. Por otra parte, además, es una película que está fotografiada por Edouard Tissot, que es su director de fotografía fetiche, que lo va a utilizar en muchas películas y que tiene una fotografía espectacular, impresionante, ¿no? También. Así que a mí personalmente, con escenas tan míticas como la de la escalera de Odessa, por ejemplo, ¿no?, que ha sido muy, muy repetida a lo largo del cine y que ha sido muy estudiada. O, por ejemplo, el estudios que él hace del teatro griego, por ejemplo, la tragedia griega, y cómo esa representación de la tragedia griega y del Corifeo, que como sabéis, ese grupo de personas que van de un lado a otro en el coro, en el teatro griego, representando un poco el papel del espectador, es decir, transmiten un poco las sensaciones del espectador, esas masas que él utiliza en el Acorazado Potemkin, concretamente en esa parte de Odessa, o incluso masas de marineros que también están en el barco, en el acorazado, simboliza un poco las sensaciones que él quiere transmitir al espectador, y que de alguna forma el espectador vea eso reflejado en la pantalla, en cada encuadre, en cada escena. Así que, bueno, me parece, estaba además basado en un hecho real, como supongo que sabéis, ¿no?, que es una rebelión de principios del siglo XX, en 1905, durante la época de la Rusia zarista, y bueno, está documentado, los marineros comen carne en mal estado, carne con gusanos, como aparece en la película, y luego después hay cosas muy creativa, muy interesante. Hay un crucifijo, por ejemplo, que se convierte en cuchillo, que queda clavado en la cubierta del barco, y hay una serie de escenas que son muy, muy impactantes. Vaya, y está hablando de la escena de la escalera de Odessa, y a mí es que se me viene a la cabeza la escena mítica de la película de Brian De Palma, Los Intocables de Leon Ness. La escena cumbre de la película en la estación de metro, creo que era, de metro, de tren o de autobuses, me da igual. Cuando Kevin Costner de Jesús está allí con el carrito del bebé cayendo por la escalera, cámara lenta, porque la escalera de Odessa Son 2 minutos lo que tiene que durar la escena, y no sé si se va a los 20 y tanto, a los 30 minutos la escena, no sé exactamente, pero es una pasada cómo se recrea en los primeros planos, los detalles. Me parece una cosa espectacular. En el suspense, ¿no? Y en el suspense que provoca el carrito, que no sabe si va a caer, no va a caer, parece que, pero... Claro, porque es que hay que recordar que estamos hablando de 1925. Sí, ¿no? Pero no solo ahí, en El Padrino, por ejemplo, hay también un par de escenas, por ejemplo, hay unas gafas rotas, hay un par de escenas también, le pegan un tiro a través del ojo, ¿no? A uno de los... Sí, hay una muerte, ¿no? No recuerdo ahora mismo quién era el personaje, pero le está dando un masaje a través del cristal de la gafa, aparece y justo esos cristales rotos son los mismos que aparecen también en El Acorazado Potemkin, en esa escena de la escalera de Odessa. Creo que eso es El Padrino 2. Exacto, sí, no recuerdo en cuál de ellos, sé que era uno de segunda los segunda parte, ¿no? Y luego también la escena de las escaleras también viene recreada en Agárralo como puedas, 33 1/3, El insulto final. Esa es que no la he visto, ¿eh? Ahí estamos. No, comentario de calidad, ¿no? De calidad. Bueno, no está mal. Es también un homenaje, vale. No, vale. Homenaje barra parodia, ¿no? Vale, sí, pero es que por ese tipo de películas constantemente parodian a muchas, ¿no? Como ya comentamos en la película de Shyamalan. Pero que hay cantidad de imágenes que son memorables de esa secuencia de las escaleras de Odessa, ¿no? La del carrito, la de la madre que agarra desesperada su hijo muerto, la de la gafa, ¿no? La de los soldados que avanzan, las botas, las imágenes de las botas y los soldados que van avanzando inexorablemente hacia la multitud, ¿no? Con la bayoneta escalada y disparando. Bueno, es impresionante la escena. En general, me parece una escena increíble. Y hablabas del crucifijo en el barco. Lo que hay que destacar es que a Eisenstein la religión, como que no. Como que no. Venía de una familia adinerada, que estaban sus padres siempre de fiesta. Él no entendía esa fiesta y los padres siempre estaban peleándose. De hecho, lo escuchaba en la habitación de al lado, forma bronca, hasta que un día la madre se hartó y pilló puertas. Se separó del padre y digamos que la cultura que tiene o la educación que tuvo Eisenstein desde pequeño, pues como que la religión como que no, y ahora en la peli de Alexander Nevsky lo vamos a ver más claro aún. Sí, es verdad que el de familia, podríamos decir bohemia, de familia eso, pues adinerada en cierta forma, y que recibe una educación un poco más liberal que lo habitual en la época. Pero él también, digamos que crece en la Unión Soviética y que como recordaréis, la Unión Soviética y sobre todo no tanto la Unión Soviética como las ideas que proceden del marxismo y del leninismo critican mucho la religión, porque la religión no es otra cosa que el opio del pueblo. La religión sirve para tener a la población manipulada. Ahora tenemos el fútbol. Sí, prácticamente, en cierta forma, lo mismo, ¿no? El fútbol es el opio del pueblo ahora mismo. Y el Gran Hermano y el Sálvame y todas esas mierdas. También, pues, hay tanta, hay internet también, ¿no? Si nos ponemos así. Pero es cierto que el pensamiento marxista y de Engels, y luego después el que hereda Lenin, dice claramente que la religión no es un elemento que permita la libertad del proletariado, sino al contrario, que lo que hace es anestesiarlo e impedir que luche por sus derechos y mantener la situación tal como está, la situación de opresión del capitalismo. Por tanto, la religión no está bien vista en el régimen soviético. Y por otra parte, no solo, digamos ya a nivel personal probablemente, según leí en una biografía, Eisenstein era homosexual, ¿no? Aunque no reconocido. Efectivamente, ¿no? De hecho, él se casó con Pera Tasheva, pero bueno, digamos que con mucha gente que contrae matrimonio y que es homosexual. Prácticamente coincide casi todo su biógrafo que era homosexual. Y hay una serie de no recuerdo ahora mismo cuál es el título, pero hay una serie de dibujos prohibidos o grabados prohibidos o algo así, dibujos que le realiza, que son muy procaces, son muy groseros, podríamos decir, hay muchos desnudos y que también da una idea un poco de la sexualidad de Eisenstein. Aparecen hombres y mujeres desnudos, ¿no? Y practicando felaciones, relaciones sexuales de todo tipo, y donde también la iglesia pues, tampoco sale muy bien parada. Entonces, el hecho de que fuera homosexual y que la homosexualidad no estuviera, bueno, tolerada, no sea tolerada por la iglesia, entonces, pues también hay otro elemento probablemente que contribuyera al rechazo que tenía Eisenstein hacia la iglesia, al margen de su propia ideología, que su ideología, me refiero a su ideología política, socialista, marxista, comunista. Sí, porque Eisenstein, como he comentado antes, a raíz del acorazado Potemkin, se hizo famoso de la noche a la mañana, pegó un pelotazo gordísimo y entonces estuvo viajando porque, digamos que en el mundillo este cultural, pues se hizo un nombre y estuvo viajando por toda Europa, estuvo viajando en Alemania, estuvo en Berlín, y ahí en Berlín, porque él desde siempre, desde pequeño, le gustaba hacer caricaturas, y ahí en Berlín fue donde, estamos hablando de Berlín de los años 30, que era posiblemente la capital cultural del mundo. Ahí fue donde conoció la noche, la fiesta, la marcha. Sería como Ibiza ahora, ¿no? Y las caricaturas que has comentado vienen de esa época. Siempre dibujó mucho, hizo muchas caricaturas, pero esas que estás comentando en concreto era de esa época, de la época en la que estuvo en Alemania, que luego también estuvo en Francia, estuvo en Estados Unidos, que... Claro, de hecho, él antes, él va a Francia en el año 28, sale de la URSS y va a Francia, él se le sale... Tuvo problemas en Francia porque no le dejaron proyectar, creo que fue octubre. Claro, lógicamente por la ideología de la película, pero tuvo muchos más problemas en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos prácticamente no lo expulsaron, lo deportaron de milagro. Le incautaron, le confiscaron todo el rodaje que había hecho en México de la película. Entonces, en Estados Unidos sí que tuvo serios problemas. Y cuidado, no estamos hablando todavía de los años duros de la lucha de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde simplemente decir que eres simpatizante del comunismo en Estados Unidos te podía llevar a la cárcel. Es decir, que estamos hablando de los años 30, donde todavía no estaba bien visto el comunismo, pero tampoco estaba perseguido de cierta forma. Había cine denuncia, digamos, de tendencia izquierdista en Estados Unidos sin que eso te generara ningún problema. De hecho, creo que tenía un contrato que no sé si fue con la Paramount. No sé si fue con la... Vamos a suponer que fuera con la Paramount. Y al final... Sí, no... era con la, si no me equivoco, era con la Paramount, con quien tuvo... Con algunos directivos tuvo contacto, pero tampoco... No, digamos, al final no rodó, bueno, no rodó, no, se fue, bueno, se fue, barra, lo echaron. Les pareció muy rojo, sí, les pareció muy comunista, sí. Pero sí que es verdad que él tuvo un contacto con mucha gente en Estados Unidos, con muchos directores, con actores. Al fin y al cabo, era una persona muy admirada fuera de la... Hizo muy buenas amigas con Chaplin. Sí, hizo buenas amigas con Chaplin, por ejemplo, efectivamente, pero Chaplin, no olvidemos que era una persona con ideología de izquierda. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que en Estados Unidos fue, como artista que era, fue bien, bien acogido. Otra cosa es que las autoridades pues no estuvieran tan contentos con que estuviera allí, ¿no? Uh-huh. Y ya como anécdota, conoció a Albert Einstein, que le dedicó a Albert Einstein una foto de propio Albert Einstein, que era una foto de Einstein para Eisenstein. No lo sabía. Era curioso. Y bueno, ya casi el siguiente hito en su carrera, bueno, podríamos tirarnos, sobre todo tú, Baldi, ahora hablando de Eisenstein, pero el siguiente hito fue la peli de la que vamos a hablar, Alexander Nevsky, que ahí sí fue cuando él se sintió, por decirlo de alguna manera, se sintió reconocido por su trabajo, Pese que ahora hablaremos lo del tema de que si es propaganda política, una película panfletera. Y luego ya Iván el Terrible, la primera parte, que también tuvo mucho, mucho éxito la película, pero ya la segunda parte, como has comentado antes, ahí ya le tocó un poquito más los cojones a los soviéticos. Y ahí digamos que ya se terminó, cayó en desgracia. Bueno, antes de, si te parece, de pasar a Alexander, un par de apuntes, porque claro, hemos dicho, bueno, uno de los historiadores más influyentes, más importantes de la historia del cine y tal, déjame dar un par de apuntes sobre la influencia de Eisenstein en el cine, por qué decimos que es tan, tan importante, ¿no? Mira, en el cine mudo soviético, como comentaba antes, los soviéticos interpretan el cine como una herramienta esencial, como una herramienta fundamental de propaganda. Hasta la llegada de los soviéticos al poder, de la revolución, me imagino, me refiero a octubre, el cine, las películas que se hacían en Rusia eran fundamentalmente películas documentales en las que se documentaba la participación del zar en determinado tipo de actividades. Pues pasando revistas, hay cintas sobre ello, donde se ve pues a San Nicolás pasando revistas a las tropas, de una fiesta de invierno celebrada en el palacio de no sé qué. Entonces, el cine soviético, el cine ruso, perdón, que se hacía en esa etapa, es un cine prácticamente sin ningún tipo de interés. En la Unión Soviética, en cambio, se interpreta la utilidad que el cine puede tener como elemento de propaganda. Y eso es lo fascinante. En el cine soviético hay dos vías principales, ¿no? O dos líneas principales. Por una parte, la de Siga Bertov, no sé si lo conocéis. No tengo gusto. Él es el creador de un concepto que se llama Kinoglas. Kinoglas significa cine ojo. No sé si eso suena, ¿lo habéis escuchado? No. Bueno, no. ¿Como si fuese en primera persona o algo así? No exactamente. Lo que él busca es la verosimilitud. Él pretende plasmar la vida del proletariado soviético a través de documentales que retraten una verdad absoluta y objetiva. Es decir, él pone la cámara y lo que pretende es captar la vida de manera imprevista. A diferencia de lo que ocurre en el cine americano, donde hay drama, comedia, él lo que decía es que lo que él quiere crear es una obra cinematográfica sin la participación de actores, porque no utiliza actores profesionales, por supuesto, sin utilizar estudios, ni decorados, ni vestuarios, sino que todos los personajes continúan haciendo en la vida lo que hacen habitualmente, de manera ordinaria. Una especie de representación absoluta y objetiva de la realidad. Eso gran es lo que, gran hermano. Sí, pero gran hermano desde la perspectiva soviética. Es decir, cómo trabaja el proletariado, cómo construye ferrocarriles, cómo recoge la siembra, ese tipo de cosas que representan el ideal soviético y donde no hay ningún tipo de implicación intelectual del director, ni él simplemente pone la cámara. Hombre, evidentemente tiene que ver con cómo lo rueda, cómo es el proceso de rodaje, pero y por supuesto, evidentemente, y lo que le critican los detractores de este sistema es que él elige lo que quiere grabar, por tanto, por mucho que sea objetivo y que pretenda gastar la vida directamente en la naturaleza, tú estás eligiendo qué grabas y qué no grabas. Por tanto, sí, cine ojo, verosimilitud, realidad y tal, pero hay una intención. Cuando uno graba una cosa y no graba otra, ya ahí hay una intención clara del director de elegir, seleccionar, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues frente a este Kinoglas, frente a este cine ojo de Siga Bertov, que os recomiendo que le echéis un vistazo a porque es muy interesante. Él monta, por ejemplo, de cámaras en los trenes. Monta cámaras en los trenes para ver la vida de la Unión Soviética y es interesante, ¿no? Bueno, pues frente a este Kinoglas de Siga Bertov, del cine ojo, Eisenstein pretende hacer lo que él llama cine puño. Cine puño porque es un cine que busca golpear al espectador, que busca una respuesta activa por parte del espectador, que busca que el espectador se involucre en aquello que está viendo, ¿no? Y se involucre de forma emocional. ¿Y cómo lo realiza? Pues lo realiza a partir de lo que ya hemos comentado, ¿no? Del montaje intelectual, de esa combinación de planos que pretende crear ideas en el espectador. En cierta forma, lo que pretende hacer Eisenstein es construir una dialéctica del lenguaje cinematográfico, una dialéctica a imitación de la dialéctica marxista y a imitación de la dialéctica hegeliana, que es la originaria, ¿no? La dialéctica, si os recuerdo cómo funcionaba, hay una tesis, a esa tesis se opone una antítesis y de tesis y antítesis se extrae, de la combinación de ambas se extrae una síntesis, ¿no? Eso es lo que decía en Hegel, y Marx reinterpreta, reutiliza esa dialéctica hegeliana para llevar a cabo, desarrollar su teoría de la dialéctica en la sociedad y en la historia. Y la lucha de clases tiene que ver con esa dialéctica, ¿no? A partir de la lucha del proletariado contra el capital, pues se genera una dialéctica que es la que va provocando un cambio de sistema político hasta llegar al sistema ideal, desde el primitivismo prehistórico hasta llegar a, bueno, pasa por el sistema esclavista, el feudal, el capitalista y finalmente el socialista y comunista, ¿no? Eisenstein aplica esa dialéctica marxista al cine y él pretende que cada uno de sus planos se realice una dialéctica con otros planos, de forma tal que permita al espectador percibir la intensidad que cada uno de ellos tiene y que la combinación de esos planos genera otros planos diferentes con más fuerza aún si cabe y que tiene lo mejor de cada uno de ellos. No sé si he logrado transmitir un poco lo que quería transmitir a Eisenstein, pero más o menos esa es la idea. Y luego además estamos en un momento que es clave en el cine soviético, porque el sonoro en la Unión Soviética comienza más tarde que en el cine occidental, ¿no? Fundamentalmente por una razón económica. En la Unión Soviética se espera inventar un procedimiento propio ruso, mejor que pagar por la patente extranjera. De forma que las primeras grandes películas sonoras de la Unión Soviética pues comienzan en torno al año 31 aproximadamente. Recordad, por ejemplo, que El cantor de jazz, que es la primera película sonora del cine estadounidense, es del año 1927. Es decir, que hasta 4 años después no hay sonoro en la Unión Soviética, pero es que, claro, además se trata de que hay que adaptar las salas de proyección. Es decir, no estamos hablando solo de, bueno, rodamos en sonoro con sonido y tal, sino que además hay que adaptar las salas de proyección. En la Unión Soviética, en el año 1934, había unas 29.000 salas en toda la Unión Soviética. De esas 29.000 salas, en el año 34, solo 772 salas tenían cine sonoro. La inmensa mayoría era de cine mudo o cine silente. Y estamos hablando del año 34, es decir, solo 4 años antes del rodaje de Alexander Nevsky. Por lo tanto, es un momento clave, un momento además en el que el propio Estado soviético incluye a los cines dentro de los planes quinquenales. Como sabéis, los planes quinquenales, me imagino que si lo sabéis, ¿no?, eran planes agrícolas y planes industriales destinados a una producción determinada que se programaban cada 5 años, ¿no? Se hacía una estimación de lo que se debía producir con el fin de optimizar la producción tanto agrícola como industrial, ¿no? El primer plan quinquenal es del año 1929 y, bueno, pues incluye también el cine en ese plan de desarrollo, ¿no? Son planes de desarrollo, básicamente. Un plan de desarrollo donde se piensa que el cine es una de las de los elementos clave del desarrollo social del Estado soviético. Y por eso se incluyen esos planes quinquenales, como podía ser la industria, como podía ser la agricultura. En el año 25, que cuando comienza el plan quinquenal también para el cine, solo había 2.000 cines, 2.000 salas en la Unión Soviética. En el año 28, 3 años después, había aumentado hasta 9.800, hasta casi 10.000, y al terminar el plan, en el año 34, ya existían 29.000 cines. 29 cines... Joder, cachucho. Podían ser fijos o ambulantes, ¿vale? Pero es una cifra superior incluso a la de los Estados Unidos en la misma época. Estamos hablando ya de 29.000 cines, que es mucha tela, ¿no? Es verdad que muchas salas eran urbanas, pero también, la mayoría, pero también había muchas en el campo. Y estamos hablando, pensemos en un país como la Unión Soviética, con una enorme extensión territorial y sobre todo con una variedad étnica y lingüística enorme. Estamos hablando desde Ucrania, los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, hasta Armenia, Tayikistán, Uzbekistán, es decir, está hablando de gente que en muchos casos iba a ver el cine por primera vez. Así que por eso se hace necesario simplificar el lenguaje. A veces los directores se ven obligados a sacrificar ciertas búsquedas formales más complejas para hacer la película más inteligible para todo el público, para todo el mundo que está viendo cine por vez primera. Eso es una cosa que quería, ahora cuando entremos de lleno en la película, te quería comentar el lenguaje de decir, bueno, no quiero adelantarme mucho, pero el lenguaje que llegan momentos en los que no hay una conversación, es directamente un refrán típico ruso. Efectivamente, es que los diálogos se tienen que reducir, porque el guión hay que simplificarlo, porque lo que interesa no es tanto el guión ni el artista. El artista se sacrifica, el director se sacrifica al proyecto socialista, se sacrifica el mensaje que se pretende transmitir. Y cuanto más diálogo haya, más difícil es que la gente entienda. Al mismo tiempo también estamos hablando de ¿qué hacemos? ¿Doblamos o ponemos subtítulos? En esta época técnicamente es imposible doblar, no se piensa en la posibilidad de doblaje. Por tanto, se trata de subtitular a que al uzbeco, al tayiko, al armenio, a todas las lenguas de la Unión Soviética, que eran centenares de lenguas. Y por eso no es de extrañar que una serie de directores, que tres directores, concretamente Eisenstein, Pudovkin, que Pudovkin es el director de La Madre, de una película magnífica basada en la novela de Máximo Gorki, y de Grigori Aleksandrov, que era un amigote de Eisenstein, que venía del teatro del Proletkult, el teatro del proletariado, publiquen en el año 1928 un manifiesto, que se llama Manifiesto del Contrapunto Sonoro, donde alertan de los peligros del cine sonoro. Donde alertan de unos peligros porque dicen que el cine sonoro es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque puede hacer que la gente se distraiga de lo que está viendo. Pensemos que Eisenstein es el maestro del montaje, el maestro de la imagen en pantalla. Y al mismo tiempo pueden provocar que el sonido no solo distraigan a la gente, sino que no te permitan percibir con toda tu atención el montaje visual que pretende transmitirse, ¿no? Así que Eisenstein, en ese manifiesto que se puede encontrar fácilmente en internet, se llama Manifiesto del Contrapunto Sonoro, alerta sobre esos peligros del cine sonoro y de peligro no tanto en cuanto a técnicamente, sino en cuanto a lo que supone en cuanto a merma de la transmisión del mensaje y de que el mensaje pueda llegar a todo el mundo. Y eso, vaya, eso me parece que es muy, muy importante para entender luego cómo se rueda Alexander Nevsky, ¿no? Bueno, ¿y algo más que comentar del autor? Bueno, podía estar mucho tiempo hablando de Eisenstein, pero bueno, tampoco se trata de extendernos demasiado, ¿no? Ahí está el cine para que veamos sus películas y que la inmensa mayoría de críticos, y no solo de críticos, sino de cineastas, dicen que el legado de Eisenstein es trascendental. Trascendental para toda la historia del cine, por la innovación, las innovaciones técnicas como las que vamos a hablar, ¿no? Ahora. Y Alexander Nevsky es un ejemplo fantástico de cómo además se introduce la música, y bueno, ya hablaremos de ello, o de su utilización política como elemento de propaganda, pero sobre todo en cuanto a cómo el cine de Eisenstein ha ejercido una influencia fundamental en directores a lo largo de la historia, no solo del cine occidental, sino también del cine oriental, ¿no? Kurosawa decía que le debía mucho a Eisenstein, al cine de Eisenstein, y Kurosawa también es uno de los, Akira Kurosawa es uno de los grandes de la historia del cine. Yo solo me gustaría comentar un par de cositas. Una de ellas es que Eisenstein también, una vez que fue reconocido como director de cine, pues dirigió una obra teatral sobre el Anillo de los Nibelungos, y que fue un auténtico fracaso porque no podía plasmar lo que plasmaba en el cine. Y vaya, se pegó un batacazo gordísimo. Mucha parafernalia teatral, pero que no fue un fracaso. Eso por un lado. Por otro lado, que a la hora de representar Octubre, Claro, estaba representando lo que ocurrió en la revolución de 1917. Y en el rodaje paralizaron la ciudad, se montó ahí un cirio de la hostia, colgaron un caballo en un caballo muerto de un puente. Sí, y al parecer estaba toda la ciudad. No me acuerdo Stalingrado. Pues si octubre probablemente sea fuese en Petrogrado, no recuerdo ahora mismo en qué ciudad, pero probablemente sería en San Petersburgo, lo que era Petrogrado antiguamente. Pues al parecer todo lo que pasaba en la ciudad, todo lo malo que pasaba en la ciudad se lo achacaban al rodaje de la película, que fue un rodaje de 6 meses que tenía la ciudad paralizada. O sea, un auténtico cirio el que montaron. Y por último, comentar que su última película, la de la segunda parte de Iván el Terrible, fue su última película y la primera película en color que rodó. Sí, efectivamente, una película que está rodada en color, pero bueno, fue su última película también por lo que comentamos, ¿no? Por la visión que se tiene de Iván el Terrible y de Stalin como, bueno, como depurador de la élite intelectuales y culturales e incluso de los opositoras del régimen, ¿no? Sufrió muchas críticas por parte del régimen por esa segunda parte de Iván el Terrible. Y bueno, no llegó a correr peligro su vida, pero sí que de alguna forma se le marginó a partir de esa película porque probablemente, por eso decía yo lo que decía al principio sobre Stalin, ¿no? Probablemente ahí ya se... De la misma forma que en Alexander Nevsky, la visión que tenemos de Stalin, de unificador de la patria, de guión un poco, de timón del proletariado, en Iván el Terrible es una visión de un dictador enajenado probablemente, igual que Iván el Terrible, y vengativo y cruel y violento, y bueno, y eso quizás se vio demasiado reflejado Stalin en ello y no le gustó demasiado. Orri, ¿algo que comentar antes de cerrar este bloque sobre la vida y obra de Einstein? Poquito que comentar, la verdad es que no he mirado nada sobre este señor, la verdad. Siento no poder aportar nada aquí, después diré un par de chistes y hablaré un poco de mi libro y ya está. Tu opinión de la película la dará, me imagino. Luego hablamos de la película. Con lo que le jode que le diga la escena preferida, escena que menos ha gustado. A mí esta pregunta me toca los cojones. Sí, es verdad, es que a veces no sé qué decir, tío. Pero bueno, hoy sí tengo una parte favorita. Sí, bueno, guárdatela ahí para luego. Me la guardo. Un pa' luego. Luigi, ¿algo de qué decir de la obra de este señor? Pues no, vamos. Yo creo que no tengo nada que añadir a lo que habéis comentado tanto tú como Valdis, así que nada. Ah, yo pensaba que iba a hablar del parecido físico que tenía con una de las musas de cine de barra, Nicolas Coppola Cage. No. No, eso sí, le hace una maldad, simplemente. Hay una página web donde hay miles de parecidos del señor Cage, y uno de ellos es una foto muy famosa de Isaac. Bueno, parecido no, quiero decir que con Photoshop montan la cara de este señor, ¿no? Hay una foto muy famosa de Eisenstein en la que está mirando fotogramas de una tira de cine, una foto súper famosa, y entonces alguien le ha montado la cara de Nicolas Coppola que echa ese fotograma, está con una tijerita ahí montando y desmontando, y era una maldad más que otra cosa. Bueno, pues ya lo compartiremos en redes sociales. Oye, ¿no te ha parecido, mira, para meter aquí a otra de las musas de cine de barra, ¿no te recordaba a Einstein en un momento dado de su vida cuando tenía los pelicos así más largos por los lados? A mí me recuerda al prota de Cabeza Borradora, tío. Y hay digo, un hay muchos memes en internet del protagonista de la peli de David Lynch con ese peinado típico de Eisenstein, sí, efectivamente. De la primera etapa de Eisenstein, porque luego después el hombre se queda calvo. Sí, sí, sí, sí. Digo, hijo de puta que se tiene, que hay un meme con Nicolas Coppola Cage y otro relacionado con la otra musa, David Lynch. Bueno, pues vamos a hacer una pausita y ahora volvemos con Alexander Nevsky. En Cine de Barra siempre vamos documentados al programa. Tras horas de exhaustivo estudio antes de la grabación, los programas siempre se realizan con el máximo conocimiento de la materia, como pueden avalar nuestros oyentes. Mando este audio porque quiero mostrar mi indignación, mi repulsa y mi más profundo deseo de que el reggaetón invada vuestra vida de manera lenta y dolorosa. Pero, ¿cómo podéis decir que Joy Division sigue en activo y que es uno de los pocos grupos que han sobrevivido a la muerte de su cantante? Pero cuando Ian Curtis se ahorca, se cuelga, el grupo se disuelve. Él era el alma del grupo, el grupo no podía seguir sin él. El resto de los miembros forman New Order, que se orienta hacia la música electrónica por la influencia de Gillian Gilbert, que es la novia de Stephen Morris, de uno de los miembros de Joy Division. Pero Joy Division, que ejerce una enorme influencia, su música en el afterpunk y la nueva vanguardia de los años 80, desaparece tras la muerte de su alma y de su cantante, que es Ian Curtis. O tal vez no. Escucha Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Ya estamos de nuevo aquí, queridos oyentes, y vamos a seguir dándole caña a Eisenstein y en concreto a, como hemos dicho, la película Alexander Nevsky. Y para hablar de esta película de 1938, pues no tenemos más remedio que, y además aprovechando que está aquí el amante del medievo, el profesional del medievo. Oye, y por cierto, lo de haremos el medievo con tu culo, ¿eso tiene algún sentido histórico o es que Tarantino se lo sacó precisamente de Nardo? Yo diría que probablemente es porque él relaciona, o sea, saca el Nardo, es decir, no hay ninguna otra explicación, más allá que el hecho de que piense que, bueno, que la media es una época de tortura, de ese tipo de imágenes que tenemos asociadas de forma errónea con la Inquisición y con las torturas de las mazmorras y ese tipo de cosas. Y probablemente cuando él dice vamos a hacer medievo con tu culo, se refiere a que vamos a aplicarte una tortura fina. Vale, vale, cosa fina. Vale, sí, vale. Pero relacionado con eso, con las torturas y con el sufrimiento. Cosa que por otra parte tiene poco de medieval y tiene más de moderno, pero en fin, no es el momento para de eso. Otro día en Historia de Barra hablamos de eso. Pues vamos a poner un poquito, antes de hablar de la película, vamos a poner un poquito en contexto a los oyentes para decirle quién era este pavo, este Alexander Nevsky, ¿no? Porque si hay alguien que nos puede contar bien la vida y obra de este tío, pues no es otro que Baldi. Pues venga, Baldi, tírale. ¿Quién es este tal Alexander Nevsky? Yo antes de nada quisiera pediros un favor, y es que si veis que me pongo demasiado pesado y que hablo demasiado de un periodo, de una etapa y de un contexto como el del mundo eslavo, el mundo ruso, que me apasiona, si veis que me enrollo demasiado, me lo decís, me cortáis y no hace falta que lo editéis directamente, sino directamente me dice, tío, ya está bien, ya es la turra que estás dando. No te preocupes, si a día de hoy sigue estando Luigi en el programa con sus chistes. Ya, pero una cosa es esa y otra ya, cosa y es además, que yo creo que después del anterior programa de Shyamalan, y lo mal que lo pasaste, entre comillas, yo creo que, mira, te puedes dar un... Buen rollo, ¿no? No, tampoco eso. Pero bueno, voy a tratar de ser sintético, aunque soy consciente que cuando uno dice voy a tratar de ser sintético, luego se enrolla mogollón. Sí, ¿no? Sí, como en fin. Fidel Castro, ¿no? Por eso. Pero, Valdikovic, para entender, no. ¿Alguna palabra... ¿Alguna palabra clave para decir corta, en plan peluche o algo? No sé, eso tú sabrás las prácticas que tiene. Altramuces. No, sí, pero antes de entrar en estas prácticas, lo primero es acordar. ¿Cómo te lo decimos de forma suave cuando te enrolles mucho? Altramuces. Altramuz, vale, perfecto. Altramuces. Huerto, ¿no? Una cosa muy murciana. O pico esquina. ¿Qué es pico esquina? Pico esquina es la esquina de toda la vida, pues la pico esquina. También tenemos la redonda, que son las rotondas. Sí, pero eso también se dice por aquí abajo, ¿no? En Granada se dice redonda, por ejemplo, para hablar de rotondas. Sí. Bueno, pues entonces me remito a pico esquina. De todas formas, comentarte una pequeña precisión, Ori. Y es que, bueno, le has puesto a Valdi nombre yugoslavo cuando estamos hablando aquí de la Unión del rollo soviético, y precisamente Valdi es un nombre soviético. Bueno, Luisovski, pues nada, pues le ponemos... Eso sí. Aquí tengo otro para... O Luisovich, también. Tengo uno para Benal, que es Benalma de Cántaro. No me digas Benalma de Cántaro, que luego se me queda. Bueno, pues Benalma de Kovic. Para ti. Y aquí nos falta nuestro Dokovic y Pliskinovic también. Aunque eso me está diciendo Luisovski que son de dónde. No tienen por qué ser de los Balcanes. Son eslavos en general y eslavos del norte, que son los rusos, y eslavos del sur o meridionales, que son los de los Balcanes. O sea que no lo he dicho. Todos son eslavos. No lo has dicho bien, no te preocupes. Perfecto, muchas gracias. Corrigiendo al lingüista del grupo. Mi. Luisovski. Bueno. Tírale, ¿quién es el Alexander Nevsky este? Si te parece, antes de hablar de Alexander Nevsky, vamos a hablar del contexto, que me parece más interesante. Pico esquina, ¡altramuces! Tírale. Te aguanto. Bueno, a ver. Si os dais cuenta, en la película aparece una situación que aparentemente podemos decir que es extraña. Es decir, tenemos a un príncipe, como es Alexander Nevsky, que está exiliado y que no está en la ciudad, en Novgorod, que Novgorod acude a pedirle ayuda. ¿Por qué se produce eso? Bueno, Rusia, digamos que es un estado diferente a cómo se organizan los estados occidentales en esta época, en el siglo XIII, siglo XII, ¿no? Los varegos son los vikingos suecos, llamaban a Rusia el Gardariki. El Gardariki era el país de las ciudades, porque Rusia tenía, de hecho, la palabra Gorod significa burgo. Novgorod, hay muchas ciudades rusas que acaban en Gorod, porque Gorod significa burgo, ciudad. Son territorios relativamente independiente, donde cada uno tiene un príncipe como gobernante. Estaba el caso de Kiev, el caso de Chernigov, el caso de Novgorod, por ejemplo, Pskov, que también aparece en la película. Es decir, son territorios como pequeñas ciudades, cada una con su príncipe. Y un gran príncipe, que es el príncipe de Kiev, que es como el hermano mayor de todos los demás príncipes. En cierta forma sería la organización territorial, ¿no? Esos burgos fortificados son independientes y cada uno tiene un príncipe con un sistema donde el príncipe de Kiev es el que más o menos tiene una cierta influencia sobre el resto, o, bueno, es como el hermano mayor del resto, ¿no? Una pregunta, perdona que te interrumpa. Sí, ¿Y en cómo era, es decir, qué extensión tenía Rusia? Estamos hablando de un territorio que va desde la zona de Novgorod y Pskov, es decir, la zona de para que nos hagamos una idea, del Báltico, hasta, estamos hablando de la Rusia de Kiev, hasta por un lado el Mar Negro y por abajo hasta la zona de la actual Polonia. Es decir, un territorio muy amplio, muy grande, que por supuesto no tiene una densidad de población muy baja, una densidad de población sobre todo... organizada a partir de los ríos, ¿no? Del Vístula, del Don, del Dnieper, del Dniester, porque eran las rutas que seguían los vikingos, los suecos, los varegos, para llegar hasta, por un lado hasta Constantinopla y por otro lado hacia Bagdad. En rutas comerciales, los vikingos llevaban pieles, llevaban ámbar y entonces iban a la capital del Imperio Bizantino, que era Constantinopla, o a Bagdad, que era la capital del califato Omeya, y comerciaban con ellos. Y gracias a ese comercio, que luego posteriormente queda en manos de los propios rusos, pues es cuando comienza a organizarse el Estado ruso. El Estado ruso que no es Rusia, es decir, es el territorio de los rus, los rusos, los habitantes del lugar, ¿no? La etimología del rus es una cosa compleja, pero en fin. Y luego después no voy a entrar en otras cuestiones como cómo se organiza el Estado, porque hay muchas teorías al respecto, pero en fin, no sería, esto sería demasiado extenso y no es el caso. Lo interesante es que dentro de cada ciudad, de cada burgo, aparece una clientela propia del príncipe, que se llama Drujina, que está formada por boyardos. La palabra boyardo me imagino que os suena, ¿no? Los boyardos son la nobleza la nobleza que va a ir formándose en Rusia. Son miembros de la aristocracia, miembros de la clientela del príncipe, es decir, guerreros que participan con el príncipe y a los que el príncipe pues da concesiones. Da concesiones que son de tipo, es decir, da regalos, está ligado el boyardo está ligado al príncipe por su propia voluntad. Es decir, que en cualquier momento puede abandonarlo e irse con otro diferente, con otro príncipe, cuando le parezca, porque está basada en una relación de respeto, de amistad, de lealtad, de admiración por el valor que tiene el príncipe, de admiración hacia la generosidad que el príncipe tiene con él. Por tanto, es una relación que es muy diferente a la que hay en Occidente, donde hay vínculos feudales. En Occidente tú no puedes, si tú eres vasallo de un señor feudal, no puedes romper esa relación para irte con otro señor feudal que es más generoso contigo o que es más justo contigo. En cambio, aquí sí, aquí los boyardos pueden irse con quien quieran y con el príncipe que sean más noble, más justo, más generoso y más valiente. Y eso es lo que explica un poco la inestabilidad de la Rusia medieval en esta primera etapa, ¿no? Que es muy interesante. Luego estos boyardos se van casando con chicas que son propias de la aristocracia local y así es como se constituye la nobleza rusa, ¿no? Y es muy interesante. Perdona, ¿y aquí hablamos ya de zares? Todavía no, ¿no? No, todavía no. Todavía no hablamos de zares hasta una época muy posterior, ¿no? De hecho, esta es la primera etapa de la Rusia medieval, que es la etapa de la Rusia de Kiev. Ya has comentado que el príncipe de Kiev es el hermano mayor. No será hasta una etapa posterior cuando la influencia se traslade hacia Oriente y sea Moscú quien ejerza, digamos, de aglutinador de Rusia en oposición a los mongoles y en oposición a otro tipo de amenazas externas. Y es el príncipe de Moscú el que acabará llamándose, a imitación de los césares romanos, César, que significa zar en ruso, que es zar como en Alemania y como en Roma, ¿no? Y es una época ya posterior, estamos hablando del siglo XIV, XV, cuando Moscú es quien ejerce esa capacidad de unificación, ¿no? Esta primera etapa es anterior, ¿no? Lo interesante de Novgorod, por ejemplo, y que es por lo que quería hablar de este tipo de cosas, es que Novgorod es una ciudad que no tiene un príncipe como tal. Es una ciudad en la que su príncipe no necesariamente vive en Novgorod. Por eso a Novgorod se le llama como la República de Novgorod, es un caso singular, donde el poder lo ejerce en muchas ocasiones la asamblea local, el Veche, una asamblea de notables de la ciudad, o el propio arzobispo del lugar, ¿no? Y por eso, precisamente, Alexander Nevsky, que es príncipe de Novgorod, había vencido a los suecos en el río Neva en el año 1240, pero en el año 1241, no se sabe muy bien por qué, es expulsado de Novgorod. Y por eso aparece en la película pescando ahí a tomar por saco en las tierras de su padre, que también era príncipe. Luego después él era el principado de Kiev de su padre y está exiliado. Está exiliado y son los habitantes de Novgorod los que le piden ayuda y los que vengan a salvarle. Pero él vivía exiliado. De hecho, a él se le exilia a él, a su madre, a su mujer y a su drusina, es decir, a su grupo de boyardos, que son expulsados de la ciudad. Y Novgorod además es muy interesante porque, a diferencia de otras ciudades, tiene una capacidad económica muy superior al resto, porque es una ciudad de comerciantes, eso se ve también en la película, Y eso lo conocemos pues fundamentalmente gracias a la arqueología, excavación arqueológica que hicieron los soviéticos en los años 50, ¿no? Y eso está muy bien reflejado en la película. Novgorod tenía pavimento, es decir, tenía calles pavimentadas. Estamos hablando del siglo XIII, estamos hablando de una época muy temprana, donde eso no existía, por supuesto, en Europa Occidental. En algunas ciudades sí que había adoquines, pero era una cosa muy extraña. En Novgorod, en cambio, se pavimenta con madera. Estamos hablando de calles pavimentadas de madera, en un contexto de donde suele haber nieve, barro y tal. Es algo muy, muy avanzado para la época, donde hay casas de dos plantas, por ejemplo. La parte de abajo para herramientas y para el ganado y la parte de arriba para la vivienda, y donde vemos, por ejemplo, ventanas que todavía no tienen vidrio. Hasta el siglo XIV no hay vidrio en Rusia, pero es una ciudad muy rica donde hay barrios determinados dedicados a distintas actividades artesanales, como por ejemplo puede ser en la película, ¿no? Hay herreros, hay distintos tipos de trabajadores, y eso es muy interesante de Novgorod. Novgorod tiene además mucho comercio, pues, a través de materias primas, de pieles, de metales y de ese tipo de cosas, que permite que haya una estructura política burguesa, podríamos decir, propia de la ciudad, que es muy, muy rica, muy interesante, a diferencia de otros lugares donde los príncipes sí que tenían mucho que hacer, ¿no? Allí es el arzobispo quien y el veche, como digo, la comunidad de ciudadanos, quienes toman decisiones muchas veces relativas a la guerra, a la defensa, a la recaudación de impuestos, y que es algo muy, muy interesante. Y a diferencia de otros lugares de Rusia, Novgorod, que está al norte y al oeste, sufre amenazas distintas del resto del mundo ruso, que sufre amenazas más propias de pueblos caucásicos que vienen de otros sitios, ¿no? Que vienen de otros lugares, o túrquicos, ¿no? O mongoles, como ocurrirá después, ¿no? Las amenazas que tiene Novgorod pues vienen fundamentalmente del mundo escandinavo, de suecos, daneses y noruegos, y a partir del siglo XII, cuando se produce la expansión alemana en el Báltico, una expansión que inicialmente podemos decir que es religiosa, pero que detrás tiene un interés económico fundamental en el norte de Alemania, y que son una cruzada. Es decir, una cruzada significa que hay detrás una voluntad religiosa por parte del Papa. Una cruzada no es decir vamos a hacer una cruzada, sino que es que el Papa sanciona una bula de cruzada que permite ir a cristianizar ese territorio. Con la justificación primero de llevar la fe a los paganos de Prusia y de Lituania, es decir, a quienes no son cristianos, y en segundo lugar, después de un intento del Papa de convertir a los ortodoxos a la religión católica, y como ellos se niegan, se extiende esa cruzada a la conversión de los ortodoxos, de los cristianos ortodoxos, como es el caso de los rusos de Novgorod, ¿no? Y para ello surgen una serie de órdenes religiosas que ya habían nacido en Jerusalén, como es la de los caballeros portaespadas, por ejemplo, que fundan Riga en el año 2201, o los caballeros teutónicos que vemos en la película, ¿no? Es un proceso que se llama Drang nach Westen en alemán, que es algo así como empuje hacia el este, y que sirve para historiadores del siglo XIX, historiadores alemanes del XIX y historiadores alemanes de la Alemania nazi, para justificar que la orden teutónica supone el nacimiento de la nueva Alemania, de una nueva Alemania que necesita expansión, que necesita crecimiento natural, el espacio vital que decía, del Lebensraum que decía Hitler, y que es lo que provoca esa colonización de hacia el Báltico, hacia Polonia también, y la conversión de primero de pagano y luego después el intento de convertir a los eslavos de religión ortodoxa, ¿no? Es algo, un fenómeno muy, muy interesante, que está bastante bien estudiado y que también vemos en la película, ¿no? Aparecen dos órdenes militares en la película, solo se ve una, pero en realidad son dos. Los hermanos livonios de la espada, o los caballeros porta espada, que tienen un nombre muy, muy molón, y los caballeros teutónicos que llegan a formar un territorio que se llama Terra Mariana, o Confederación Livonia, fundan Riga, como ya os he comentado, y luego después, pues, bueno, van a estar allí los alemanes que viven en esos territorios durante muchísimos años. De hecho, están allí hasta Kant, por ejemplo, nace en Königsberg, nace en Kaliningrado, que es una franja de tierra que hay justo donde están las repúblicas bálticas, no sé si lo tenéis en la cabeza, hay una franja de tierra que pertenece a la Unión Soviética y que antiguamente era de Prusia, por eso de hecho el propio Immanuel Kant, el filósofo, nace en Königsberg, que es el actual Kaliningrado, y tiene una población alemana desde el siglo XIII hasta final de la Segunda Guerra Mundial, cuando con la llegada de los soviéticos, 2 millones de alemanes huyen del Ejército Rojo y abandonan esos territorios. Es decir que la presencia alemana es muy, muy importante en un momento desde el siglo XIII hasta el siglo XX, ¿no? No sé si veis que me estoy pasando, queréis preguntarme algo, me lo decís, ¿no? La verdad es que es muy interesante, Valdi, de verdad, en serio. Gracias, es que me mola, aprendo un montón contigo. Suena a pelota, pero es verdad, coño. No, tiene por hacerme la pelota, ¿no? gracias, Orri. Con respecto a por qué los rusos son ortodoxos y no son otra cosa, hay una anécdota muy, muy curiosa, muy interesante, que quizás, y que tiene que ver con un antepasado de Alexander Nevsky, ¿no? El príncipe Vladimir, a finales del siglo X, en torno a 987-88, decide que está, como su estado, el estado de Kiev, el principado de Kiev está formándose, decide que la religión le viene muy bien para cohesionar a su pueblo, le viene muy bien para darle entidad política y para tener una serie de sacerdotes que al mismo tiempo de transmitir la religión y transmitir el mensaje que quiere el príncipe de Kiev, sean sus informadores. Es decir, tener una red de informadores barata. Y decide, bueno, vamos a convertirnos, como somos paganos, vamos a convertirnos. Y fijaos lo que hace Vladimir, porque es genial y es algo muy, muy singular a lo largo de la historia. El tío manda emisarios a Roma, manda emisarios a Bagdad, al califato abasí, manda emisarios a la iglesia de Constantinopla, es decir, al Imperio Bizantino, y manda emisarios a los házaros, que los házaros era un pueblo que estaban entre el Mar Negro y el Mar Caspio y que eran hebreos, que eran judíos. Es decir, el tío manda emisarios a la religión católica, a la religión musulmana, a la religión ortodoxa, cristianismo ortodoxo bizantino, y a la religión judía. Y lo que quiere, lo que pretende es que sus emisarios vengan y le cuenten qué religión es la que más le interesa. Como si fuese uno al mercado y eligiese, voy a ver qué es lo que más me interesa, el producto que más me gusta. Bueno, pues Vladimir decide quedarse con la religión ortodoxa, es decir, se convierte al cristianismo ortodoxo, porque es la que mejor sirve a sus propios intereses. Porque la cabeza de la iglesia ortodoxa es al mismo tiempo cabeza del Estado. Es decir, es el jefe del Estado el que también cabeza la iglesia. Y eso no se lo puede dar la iglesia de Roma, ni se lo puede dar el califato abasí, ni se lo puede dar, por supuesto, la religión hebrea de los házaros. Lo que dice la crónica de Néstor, o la crónica con relato de los tiempos pasados al respecto, es que los emisarios de Vladimir, del príncipe de Kiev, entran en Santa Sofía, en la catedral de Constantinopla, y que se quedan hipnotizados de la liturgia bizantina. No sé si alguna vez habéis visto la liturgia de los popes ortodoxos cantando los cánticos, el incienso, las velas, bueno, pues todo es un ambiente como muy impactante, una ceremonia, un ceremonial muy, muy, muy mágico. Y entonces los emisarios, cuando vuelven, según dice la crónica de Néstor, como os digo, le dicen al príncipe Vladimir que si Dios existe en algún lugar en la tierra, desde luego está allí, en Santa Sofía, ¿no? Y por eso se convierte, y por eso los rusos son ortodoxos y no son otra cosa. En realidad lo que hace Vladimir es convertirse porque le interesa esa religión y es la que utiliza. Pero el Papa de Roma, lógicamente, no quiere que los eslavos sean del cristianismo ortodoxo, que se separa de la religión de forma definitiva, de la religión católica, en torno al siglo XI, y constituye un cisma, el cisma de la religión entre la religión católica y la religión ortodoxa, ¿no? Entonces, por eso emite esas bulas de cruzada. Y por eso no solo se trata de convertir a los paganos, sino también se trata de convertir a los ortodoxos, ¿no? Y precisamente hay una batalla previa a esa batalla que aparece en la película, que es la batalla de Saule o de Šiauliai, que es una ciudad de Lituania, que tiene lugar en 1236, donde los hermanos livonios de la espada, o los caballeros portaespadas, se enfrentan a los samogitios, los partidarios del duque Vykinta, de un duque lituano de etnia que son paganos, y que son derrotados. Los caballeros portaespadas son derrotados por ese duque Vykinta y esos caballeros livonios se integran en la orden teutónica. Esa orden teutónica es la que aparece en la película junto a los caballeros portaespadas o los caballeros livonios y que se constituye en una amenaza para Novgorod. Porque primero conquistan Kiev, donde hay un Pskov, perdón, donde hay un príncipe en Pskov, y luego después van a amenazar a Novgorod. El príncipe de Novgorod era Alejandro Yaroslavich, Alexander, que había derrotado a los suecos en el año 1240 junto al río Neva, y precisamente de ahí recibe su sobrenombre. Él se llama Nevsky porque vence a los suecos junto al río Neva, pero es una batalla que probablemente sea menor, sea una batalla más pequeña, que es muy importante para los rusos, porque Alexander Nevsky vence en ella, pero que ni siquiera aparece en las crónicas suecas, en las crónicas escandinavas. Por tanto, probablemente no fuese más que una escaramuza. Lo cierto es que Alexander va a ser quien aglutine o quien encabece la posición frente a los caballeros portaespadas y los caballeros teutónicos que se enfrentarán a ellos en el lago Peipus, ¿no? Lo más interesante de Alexander no es el enfrentamiento con el lago Peipus, del que hablaremos en la sobre la película y del que hablaremos después, ¿no? Sino que una vez que venza a los caballeros teutónicos en el lago Peipus, se tiene que enfrentar a una amenaza mucho peor, que aparece en la película al principio, que es la amenaza de los mongoles, ¿no? Los mongoles acaban de llegar a Rusia y acaban de llegar de una enorme expansión que viene desde China. Los mongoles, bajo el mandato de Genghis Khan, ¿no?, el caudillo Genghis Khan, crean un gigantesco imperio que abarca, bueno, pues desde China, la India, destruye Bagdad en 1258, y que solo podría ser detenido por los mamelucos en Egipto en 1260, y después de que los descendientes de Genghis pues tuvieran problemas de disolución por luchas por la sucesión de la cabeza del imperio, es decir. Pero en Rusia van a permanecer los mongoles, o los tártaros, como lo llaman los rusos, durante 2 siglos aproximadamente, en la forma de lo que llaman Janato de la Horda de Oro. Lo interesante, como os digo, de Alexander Nevsky es el papel que va a tener frente a los mongoles. Porque pese a la imagen que aparece en la película, como vemos, Alexander Nevsky aparece como alguien que trata un poco con desdén a los mongoles, al que respeta a los mongoles, y no como un personaje muy, muy, muy respetado por los mongoles. En cambio, su papel con respecto a los mongoles es muy controvertido. Algunos historiadores rusos dicen que Alexander salvó el alma de la Rusia ortodoxa porque impidió, porque derrotó a los cruzados católicos, y además no permitió que los mongoles saquearan las tierras de su principado, de Novgorod. Pero en realidad son eufemismos para decir que Alexander se sometió también al yugo mongol, o que traicionó a otros príncipes vendiéndolos hacia los mongoles. Porque Alexander va a negociar con los mongoles, va a convertirse en gran príncipe de Kiev, porque los mongoles permiten que eso sea así. Los mongoles durante 200 años van a intervenir en la política rusa, colocando grandes príncipes a cambio de que los príncipes rusos sean tributarios de los mongoles y le paguen lo que llaman el Yarlik, que es una especie de impuesto. Es decir, el gran príncipe de Kiev recaudaba de entre todos los príncipes rusos los impuestos que tenían que pagar los mongoles, y luego iba a Sarai, que es la capital de la Horda de Oro, y le pagaba allí el impuesto a los mongoles. Es decir que Alexander Nevsky es el primero que se somete al pago de ese impuesto frente a los mongoles. Y aunque aparezca en la película como el gran libertador de la patria rusa frente a los cruzados alemanes, frente a la religión católica y frente a la amenaza alemana, en cambio, se somete a los tártaros, se somete a los mongoles, y eso es algo que en la historiografía rusa, y que para alguien que es un santo para la Iglesia rusa, como el caso de Alexander Nevsky, que fue santificado en el siglo XVI, para alguien que es visto como un emblema nacional, es realmente difícil de asimilar, ¿no?, que alguien se sometiera y se vendiera al yugo mongol, ¿no? Eso me lleva a dos preguntas o dos conclusiones que puedo sacar. La primera, que dices tú que los rusos no lo consideran como que luchó contra los mongoles, porque en realidad no luchó contra los mongoles, pero sí, sí se puede decir que era un poco de política, de pagarle un impuesto a los mongoles para que no anexionaran el terreno de Novgorod. Por supuesto, pero me está vendiendo que es alguien que se enfrenta a los alemanes, que los derrota, que se enfrenta a los mongoles y que los hace pasar por el aro. Eso es lo que nos vende la historiografía rusa tradicional. Es decir, él es un vencedor también de los mongoles porque impide que los mongoles saquen Novgorod, aunque saquean media Rusia. De hecho, si recordáis al principio, las imágenes que aparecen es la de esqueletos y la de cascos de soldados rusos que han sido aniquilados por los mongoles. Pero él consigue que su tierra no sea, no sufra el terrible saqueo de los mongoles y el asesinato de los mongoles, pero no puede aparecer como un libertador, porque no lo es, porque lo que hace es someterse, es humillarse y pagar, recaudar frente a todos los príncipes rusos el impuesto para, de alguna forma, ser un estado subsidiario, un estado sometido a el pago humillante de un tributo para que no te saquen y para que no te maten. Sí, pero no deja de ser política para impedir lo que posiblemente fuera una derrota y la anexión del territorio por parte de los mongoles. No, de hecho los mongoles no se anexionan territorio. Es decir, los mongoles saquean Yaroslav, Rostov, Moscú, saquean ciudades, pero no se lo anexionan porque no necesitan anexionárselo, porque tenían ya su territorio del Janato de la Horda de Oro. Lo que hacen es que colocan príncipes que incluso de hecho intervienen mucho en la política rusa porque colocan deponen a los que les interesa, ¿no? Y porque muchas veces los mongoles son instrumentos de los príncipes, a veces son aliados de uno y les sirve para atacar otro principado e integrarlo en tu territorio. Es decir, son un instrumento muy interesante, o sea, muy, muy útil para los príncipes rusos, ¿no? Pero Alejandro Nevsky no puede ser el héroe nacional ruso que nos representan, defensor de la nación rusa, porque el mensaje de la película, si recuerda, es que el extranjero que venga con la espada sufrirá la espada. Y eso me va a perdonar, pero no. Eso me lleva a la segunda cuestión, que quería preguntarte, para resumir un poquito, aunque te puedes expandir en lo que quieras, pero decís cuáles son los puntos distintos, las diferencias que hay históricas y las que se plasman en la película, porque la película, no lo hemos dicho así un poquito de soslayo en la primera parte del programa, pero es propaganda estalinista, propaganda contra los nazis y un aviso al pueblo soviético para que se prepare, que hay que levantarse en armas contra la Alemania nazi. Por eso, ¿qué diferencia hay entre la historia y la película? Mucha, porque... Bueno, a grandes rasgos, para empezar, las dimensiones de la batalla. Es decir, la importancia que la batalla no aparece, por ejemplo, en la fuente sueca, solo aparece en una crónica livónica, es decir, una crónica en verso de Livonia, digamos, vista de la perspectiva de los caballeros alemanes teutónicos, y en la crónica de Novgorod, es decir, la crónica de la propia ciudad de Novgorod. No hay fuentes posteriores que hablen de ello. De hecho, incluso uno de los elementos más característicos de la película, que es la famosa batalla sobre el hielo, el hecho de que el hielo se rompa y que los caballeros teutónicos se los trague el agua, ¿no? Que es muy dramático y que aparece en muchos libros posteriores. Hay un profesor de la Universidad de Harvard, que se llama Donald Ostrowski, que ha estudiado esto con profundidad porque es profesor de literatura eslava y historia eslava, y dice que en ninguna fuente se menciona el hecho de que el hielo se trague a los caballeros teutónicos, ni que se rompa el hielo, ni que todo eso se lo inventa a Eisenstein. Es que no aparece en una fuente histórica anterior. Y en cambio, lo hemos repetido hasta la saciedad en los últimos años. De hecho, aparece en muchas fuentes, ¿no? Y se da por hecho que eso ocurrió de esa forma cuando no ocurrió así, ¿no? Y como te decía, las propias dimensiones de la batalla, las cifras oscilan entre 15.000 rusos y 10.000 teutones, más o menos, que son las cifras más optimistas, y algunas que hablan incluso de pocos centenares, de 3.000, 1.000 o de pocos centenares. La Crónica Livónica dice que solo mueren 20 caballeros teutónicos y que son capturados 6. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de 10.000 teutones de los que mueren solo 20? Sí, y que además fueron paseados por la calle de Novgorod. Bueno, sí, los que... esa es la versión que aparece en la película, ¿no? Eso no lo dice la crónica, lo que dice que fueron capturados 6 caballeros, ¿no? Es decir, la batalla probablemente existió. De hecho, en 1243 hay un tratado entre Novgorod y la Orden Teutónica donde los caballeros teutones abandonan sus reclamaciones sobre la tierra rusa. Por tanto, probablemente existió esa batalla, pero no tuvo probablemente mucho que ver con lo que se magnificó posteriormente. Luego después, si quieres, yo después hablamos de personajes que aparecen en la película y que no existieron porque ya habían muerto o por lo que sea, ¿no? Pero hay cuestiones que están manipuladas por cuestiones propagandísticas y de interés, ¿no? También creo que la película termina y expulsa a los alemanes, a los teutones, uh-huh. y dice que lo que tú has comentado, que el que venga por aquí por las buenas, muy bien, el que venga con la espada, pues morirá con la espada, pero que luego en realidad lo que hubo fue una oferta de paz por parte del propio Alexander a los teutones, que perduró incluso sobre 2 décadas. Sí, sí, por eso digo que lo que hay es un tratado, un acuerdo de paz en el que se reconoce la soberanía de Alexander sobre ese territorio, los teutones abandonan su reclamación de las tierras rusas y se circunscriben a si tú no me atacas, yo no te voy a atacar, o algo así, ¿no? Digamos que ese tratado de 1243 entre Novgorod y la Orden Teutónica, y que de alguna forma se vende como un triunfo de Alexander Nevsky, que impide de esa forma la agresión de los teutones, que por otra parte ellos atacan cuando saben que hay problemas internos en el territorio de los rusos, que los mongoles han atacado y por tanto es un momento de debilidad extrema. Es cuando pueden atacar en ese momento. Entonces, probablemente ese tratado, ese acuerdo de no agresión, tiene que ver con que tenemos el problema de los mongoles. Así que vamos a ver si nos quedamos tranquilos con los teutones y por otra parte, vemos de qué forma evitamos que los mongoles nos arrasen, como han hecho con toda Asia. Que es lo que no olvidemos que los mongoles se han cargado toda Asia, ¿no? Valdis, perdona, y no... O sea, supongo que no pasó, obviamente, pero los mongoles podrían haber aprovechado ese momento de debilidad de Rusia para meterles caña, ¿no? Porque Rusia estaba ahí bastante fraccionada y bastante débil. Sí, no, sí. De hecho, como ya he comentado, los mongoles arrasan Yaroslav, arrasan Moscú, arrasan una serie de ciudades que provocan que otras se vean obligadas a convertirse en estado tributario sí. durante 200 años. Sí. Solamente hasta un momento muy, muy posterior, cuando ya podemos decir que Rusia tiene capacidad suficiente militar como para enfrentarse a los mongoles, como cuando hay la batalla de Kulikov en 1380 consiguen imponerse a los mongoles y tampoco dura mucho tiempo porque luego después los mongoles vuelven a saquear Moscú. Es decir, que va a pasar mucho tiempo para que los rusos se quiten de encima la influencia que va a ejercer los mongoles y la Horda de Oro sobre el territorio. No hay intención por parte de los mongoles estamos hablando de los mongoles, un pueblo nómada, es un pueblo estepario, por tanto no hay intención alguna de invadir y de conquistar territorio, básicamente sí. Porque tampoco tienen infraestructura para poder hacerlo y porque no tienen necesidad para ello. Uh-huh. Y mientras los rusos les paguen el tributo y mientras los rusos además se humillen y reconozcan la soberanía de los mongoles, pues tienen más que suficiente. ¿Y por qué le pide el mongol al principio de la película? Claro, eso si no conoce el contexto como lo estás explicando tú, no tiene mucho sentido. ¿Por qué le pide el mongol que vaya allí a gobernar a Mongolia? No, lo que le pide es lo que te he comentado, ¿no? Lo que el Jarlik significaba que los mongoles elegían a alguien, elegían a un príncipe, de entre todos los príncipes, elegían al que les parecía que podía tener más capacidad recaudatoria, o de hecho es curioso, hay un príncipe que se llama Iván Kalita. Kalita significa bolsa de oro, por su capacidad recaudatoria, capacidad de recaudar dinero entre todos los príncipes y de pagarle el tributo anual que tenían que pagarle. Tenían que ir a Sarai, a la capital del Janato de la Horda de Oro, para pagarle a los mongoles el tributo. En cierta forma, lo que aparece en la película es eso. Le está diciendo a Alexander, que va a ser príncipe de Kiev posteriormente, que vaya al territorio mongol para pagar el tributo, para convertirse en el gran príncipe de Kiev, elegido por los mongoles para pagar el Jarlik, para pagar ese tributo. Vale, entonces, aparece en la película como si fuera una cosa como de respeto, de homenaje, de reconocemos tu gran capacidad, tu valentía y tu arrojo y tu... pero en realidad lo que esconde es eso, esa imagen, eso, el papel de recaudador de impuestos que va a hacer. Si has comentado eso antes, no, la verdad es que no... No sé si lo he comentado por ahí o he hablado por otro aspecto distinto, ¿no? Vale. Ok, muchas gracias por la aclaración. Y otra pregunta, al principio de la película también, pues eso, dicen... Pero tenemos que hablar de nuestros verdaderos enemigos, los alemanes. ¿Realmente esto era así? Es decir, ¿se percibía que el verdadero enemigo de los rusos era los alemanes? Bueno, que era el Sacro Imperio Germánico, ¿no? Y sí. ¿O realmente eran los mongoles los que le daban quebraderos de cabeza, pero se puso así porque era el momento, pues, con los nazis por ahí, el tema propagandístico y demás? Yo supongo que era por la propaganda nazi, ¿eh? Totalmente. El problema sí que es cierto, como os he comentado antes, que para Novgorod los problemas no vienen tanto de Oriente, donde había pechenegos, cumanos, donde había una serie de tribus de origen túrquico, y luego después los tártaros, los mongoles, y los problemas no vienen de ahí, como pueden venirles, por ejemplo, a Moscú, a Chernigov, a otros territorios que están más hacia Oriente y que sufren más de esas invasiones de esos pueblos, que para los novgorodienses, que están al norte, y que los que tienen más cerca son los lituanos y los alemanes, desde el territorio de Terra Mariana, ¿no? El territorio de la Orden Livonia. Sus enemigos más directos son ellos. Pero en este momento, en el momento en el que se está produciendo ese enfrentamiento, son alemanes, han sido suecos previamente, pero sobre todo serán mongoles después, ¿no? Bueno, más cositas del tema histórico del personaje real. Hombre, yo no quisiera enrollarme demasiado sobre la historia, pero sobre todo eso, de Alexander Nevsky decir que él se convertiría posteriormente en príncipe de Kiev, y que como príncipe de Kiev, pues ejerce la soberanía, como ya digo, de hermano mayor sobre todos los príncipes rusos. Fue nombrado precisamente por los mongoles gran príncipe de Kiev. Fue también príncipe de Vladimir, de otros territorios, y que, bueno, pues la verdad es que es canonizado en el siglo XVI, lo canoniza la Iglesia Ortodoxa Rusa, y se le conoce como San Alexander Nevsky, ¿no? San Alejandro Nevsky, la verdad es que por el papel de defensor de la religión ortodoxa frente al invasor católico alemán que aparece en la película, ¿no? De hecho, las crónicas dicen eso, que, como ya he comentado, que salva la Rusia ortodoxa. Y la crónica no coro lo retrata como, dice, su estatura sobrepasaba la del otro hombre, su voz era como la de una trompeta entre los demás hombres, su fuerza era como la de Sansón. Era la polla. Claro, Dios le había dado la sabiduría de Salomón, el valor de Vespasiano, en fin, una cosa como... Cristiano Ronaldo de hoy en día. Pero según, con neurona. Pero mejor. Pero lo bueno, el bueno. Sí. Y... eso es la voz como una trompeta. lo de la sabiduría de Salomón no tengo ya tan claro, pero que es un personaje muy muy muy recordado por la Iglesia como defensor de la ortodoxia rusa frente a los invasores, y que fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa en 1547. Efectivamente, en el siglo XVI, sí, a medio del siglo XVI. Pero vaya, si quiere hablamos ya de película para no cansar demasiado sobre el personaje, que es muy interesante, pero que tampoco, bueno, está... Pues vamos a meterle mano a la película, que hasta ahora te hemos estado dorando la píldora. Hasta ahora todo muy bonito y muy bien. No, venga. A mí nadie me ha dorado nada, perdona. Venga, Valdi, cuéntanos, qué guay, cuéntanos. Y ahora vamos a darle palo a la peli, porque la peli tiene para darle palo. Y, pues no sé yo, no lo tengo tan claro. A ver. Mira, no tanto como tú el otro día con el indio, al pobre Antonio, pero... ¿Tú vas a ser el Vengador de Shyamalan? No, voy a hacer Vengador de Shyamalan. Yo voy a hacer el medievo con Alexander Nevsky. No, hay cosas que me han gustado y cosas, si las ves con perspectiva del año que está hecha la película, dices tú, pues mira, pues está súper bien. Pero hay ciertas cosas que me parecen súper ridículas, ahora las comentaré, y que tú tendrás que defenderte como gato panza arriba. Pero... Perdona, yo no he hecho la peli. No, ya. A diferencia del programa anterior, donde Antonio defendió con mayor o mejor criterio o peor criterio, defendió a Shyamalan, él sabrá, pero yo no me llevo ni un duro de Eisenstein ni de su descendientes. Por tanto, yo no tengo por qué defender la película, pues no la he hecho yo. Hombre, a mí hay cosas que me parecen maravillosas y cosas que no me parecen tan bien. Estaba acusando a Antonio de cobrar dinero de Shyamalan por defender. No, en absoluto. Pero he dicho que él tendrá sus razones. Bueno, queridos oyentes, para el que no sepa a qué nos referimos, estamos hablando del anterior programa que estuvimos hablando de la vida y obra del puto indio Shyamalan, que contamos con la participación de el Antonio este que estáis escuchando, que Antonio Arenas. Antonio Arenas no. M. Punto. Antonio M. Punto Arenas. Cierto. Vale, que de aquí le mandamos un saludo. Si no está escuchando, entonces tenemos tres oyentes. Y bueno, lo primero, venga, rapidito así. Orri, ¿qué te ha parecido a ti esta peli? Pues la verdad, a mí no me ha disgustado. Me ha molado la película con subtítulos. Ya, yo no era muy aficionado a las películas con subtítulos, pero desde que Valdis entró en mi vida, las cosas han cambiado mucho. La película no me ha disgustado, es lo que quería comentar antes. La actuación parece muy teatral, y ahora Valdis no lo comentará, porque sí son muy expresivos los personajes, pero la película no me ha disgustado. O sea, no me ha llegado a aburrir. ¿Y a ti, Luigi, qué te ha parecido? Bueno, pues yo, a mí me parece que estoy un poco de acuerdo contigo en Alma del Man. No sé, hay cosas que imagino que son hijas de su tiempo, ¿no? Y no sé, las interpretaciones me parecen súper afectadas, ¿no? Es como, no sé, no las veo naturales. Como, bueno, también a lo mejor es que era como, pues eso, como se hablaba en la época en la que se hizo la película y demás, no lo sé. Y luego, pues, hay momentos así un poco, lo que tú dices, ¿no? Ridículo y tal, que ya entraremos luego. Y, bueno, no sé, no he llegado a entrar del todo en la película, la verdad. Ten en cuenta que ahí lleva muy poco tiempo el cine sonoro, creo, ¿no? Muy poco, sí. Muy poco. Entonces, según nos comentó Valdi en su día, estos actores estaban en teoría acostumbrados a trabajar en teatro y tenían que ser muy expresivos. Y lo que ha dicho antes de diálogos cortos para que calase el mensaje y que no influyese mucho. Bueno, Valdi lo explicará ahora un poco mejor. Sí, Valdi, claro, pero... ¡Ataca! No, básicamente no, lo que tú has dicho. Se trata de que llegue a todo el mundo y que todo el mundo entienda con diáfana claridad lo que se pretende. La película es obviamente muy maniquea, es decir, los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Pero es que es necesario que sea así para que la gente lo entienda. Lo tienen que entender, como ya os digo, desde el campesino de Uzbekistán, perdido en el confín de la Unión Soviética, hasta los que viven en Ucrania, hasta los que viven en Lituania. Es decir, lo tiene que entender todo el mundo. Y para ello, si entramos en diálogo, en conversaciones, la gente se pierde, se puede perder. Es que son frases random. Pero es necesario que la manifestación de los sentimientos sea tan visual como a través de los diálogos. Y por tanto, esa expresividad que decís que es tan manifiesta es necesaria. Es necesaria porque la gente que va a ver la película muchas veces no la ha visto. Y hay una cosa que bueno, luego, si queréis, os cuento sobre la película, pero es muy interesante para que veáis cuando hablamos de propaganda. La película se hace en el año 1938. En el año 1939, como sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo, se produce la firma entre la Unión Soviética y Alemania, el Tratado de No Agresión entre Alemania y Unión Soviética, el Pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Y se dejó de emitir la película. Efectivamente, se firma el año 23 de agosto de 1939. Automáticamente, la película se prohíbe en los cines soviéticos y se deja de emitir, se retira de los cines soviéticos, porque obviamente hemos firmado un pacto de agresión con los alemanes, ahora son nuestros amigos y la película... pues deja muy mal lugar a los alemanes, obviamente. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el 22 de junio de 1941 se produce la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja es la invasión de la Unión Soviética por parte de las tropas nazis. Automáticamente, ¿qué decide Stalin, aparte de defenderse, lógicamente, de la invasión de los nazis? Proyectarla. Decide proyectar la película Alexander Nevsky en todos y cada uno de los cines de la Unión Soviética durante todos los días del año. Y hacer la segunda y tercera parte. No, porque no estaba los no para bollo, para hacer películas. Pero o sea, las películas que se hacen son películas propagandísticas, pero no como para utilizar este número de extra, estos decorados y este tipo de inversión, ¿no? Pero fijaos lo que significa emitir una película durante todos los días del año en todos los cines de la Unión Soviética. Es que no había más películas. ¿Por qué? Pues porque si veis la película te dan ganas de decir, es que la patria rusa me llama, es que la sangre rusa es la que riega las tierras, la que riega el hielo. Coño, es como poner Canal Sur y ver a Juan y Medio, ¿no? A todas horas en todos los programas. Bueno, un poco también como lo que decía Woody Allen de que cuando oía lo de la Valquiria era... Sí, la gambata, cuando oía a Wagner me entran ganas de invadir Polonia. Que me dan ganas de invadir Polonia, ¿no? Pero vamos, que todo lo que está diciendo Orri, Valdi y demás, a ver, yo no lo he negado, si ya he dicho que es una película hija de su tiempo y de sus circunstancias, pero que vista hoy, en 2018, canta, ¿no? Canta y no sé, y a mí no me he terminado de enganchar, entre otras cosas, por eso, ¿no? Pues la veía y era como, no sé, muy poco natural y no sé. Pero vamos, que yo entiendo todo lo que me estáis diciendo y está claro que las cosas se tendrían que hacer así y demás, pero que a día de hoy, pues yo, vista por primera vez esta película, pues no me ha terminado de enganchar. Una pregunta inocente, Luigi. ¿Cuántas películas has visto de La Coraza Potemkin, por ejemplo? No, pero a ver, pero si es que evidentemente, si yo no estoy acostumbrado a este tipo de cine de esta época, ni de estas latitudes, ni nada de eso, como lo puedas estar tú, y entonces pues probablemente una persona que esté más curtida en estas lides, pues entiende mejor pues todo lo que es el contexto y todo lo demás, ¿no? Pero que por eso mismo, es decir, que yo estoy diciendo las sensaciones que yo he tenido de como neófito en la materia, ¿no? Vamos, que le estamos dando importancia a la película con un monográfico de cine de barra, aunque también ha tenido su programa, películas como Basketball, pero bueno... Basketball no era monográfico, ¿eh? Sí, bueno, eran dos películas y tal. Pero esto es un monográfico de Einstein y Alexander Nevsky, pero... ¿Me va a comparar a Trey Parker y Matt Stone con Alexander Nevsky? Pues seguro que están inspirados, o han visto la película, o por lo menos sabían cuál era el nombre del tío, o por lo menos conocían el nombre de pila de Alexander. Algo de eso tendría que decir. Que mueve, que tiene la película en su momento, pues sería la polla, mucha influencia, un hito histórico y tal. Vale, lo que tú quieras. Pero vista a día de hoy... Yo tengo aquí en mis notas mientras que he visto la película y tengo puesto en 5 sitios frases random. Porque, ¿cómo cuáles? Es que hay frases random, es lo que hemos comentado antes, que el lenguaje, o sea, el inicio del cine sonoro, mucho dialecto, muchas lenguas en la Unión Soviética, y tienen que resumirlo en refranes. Y entonces tú te encuentras, por ejemplo, en la batalla, en la uh-huh. batalla del lago, están luchando y sueltan frases random por la puta cara, que es decir, bueno, para meter esta frase sigue otros 5 minutos callado de peleilla. No diga una frase. O, por ejemplo, si... O la liebre que sodomiza a la zorra. Sí, tío. No, vale, tío. Eso es una metáfora. Mira, ¿sí? Esa última hora, vale. Pero, por ejemplo... Es una metáfora, perdona, es una metáfora de los rusos que dan por culo a los alemanes. Sí, sí, sí. Por sí. eso... Pero mira, una más clara que me hizo mucha gracia, que no lo he anotado exactamente qué es lo que dice, pero cuando el traidor que es espía apuñala en el cuello al otro cuando se distrae, le apuñala en el cuello y dice, no sé quién era, no me acuerdo el nombre del personaje, y dice el este, dice algo de... De un... Es que no me acuerdo qué es lo que dice, pero dice... Dice que su cuota es más corta, que la hizo más corta. Sí, dice. Claro, eso... O sea, tú te, malla. Tú te estás muriendo y dices, oh, esta cota claro. de malla que me hice, la hice más corta. No, tío, te ha pegado una puñalada en el cuello y me va a decir una frase de estas random. Oh, tenía que haberme hecho la malla más alta. No, es explicativo de una cosa que no hace falta. Fíjate, es una metáfora muy chula, ¿verdad? Él es herrero, él es el que crea las cotas de malla. Sí. Y él reparte todas sus cotas de malla gratis a todo el mundo, a todos los que quieren luchar. Y se queda también. Con una que es cortita, y que es la que ha quedado. Y dice, bueno, pues me quedo con esta, que aunque me ha quedado corta, me quedo con ella yo porque las demás las he regalado. Y es precisamente la cortedad de esa cota de malla la que provoca su muerte. Porque el tío, el traidor, le clava el cuchillo justo en el hueco que no le cubría la cota de malla. Sí. Y por eso dice al final, dice, es que era corta la cota de malla. Sí. Es decir, la generosidad es el sacrificio exactamente, del mismo. Proletario por la causa mayor, que es el triunfo del socialismo. Sí. Es decir, el sacrificio de un trabajador, de un artesano, porque prefiere que todos los demás, es decir, que toda la sociedad... que se lleve la buena cota de malla y él se queda con la cota de malla que le ha quedado cortita y es la que provoca su muerte. Por tanto, es su sacrificio por el bien común. Que no te digo que no, que no te diga que no, que esa imagen representa eso, pero que suerte la frase ahí. Claro, que te... para que la gente lo entienda, tío. Si no, la gente dice, uy, pobre, se ha muerto. Pero claro, ¿por qué claro. se ha muerto? Porque se está sacrificando. Claro, pero entonces la película parece que está destinada a los mongoles, digo a los mongolos, porque dice eso. O sea, un saludo a la comunidad de Mongolia, ¿no? Sí, un saludo. Espérate, que todavía no nos hemos metido con los rusos. Espérate, que hoy promete. No, pero que hay muchas frases que dices tú, bueno, pero esto ¿cuento de qué? Hombre, a mí hay una que me parece maravillosa, de esa, cuando tú hablas de esa etapa, o sea, de esa fase de la batalla, que es cuando termina la batalla... Y están las mujeres llamando a las mujeres y las hermanas, llamando a los moribundos por su nombre. Y cuando dice, ellos han anegado con su sangre a tierra rusa, y dicen, no quiero un hombre guapo porque la belleza no perdura, quiero un hombre valiente, ¿no? Y eso sí, me parece sí. fantástico. Bueno, sí. que eso es una voz. O sea, la voz, eso es lo que se la canta. Sí, una voz. La música, exacto, que es un canto que aparece. Sí, sí que no sé si un. Soprano. Sí, eso forma parte de la cantata de la que hablaremos después de Prokofiev. Que por otra parte, no me digáis que la música es extraordinaria. Eso es otra cosa que tengo que decirte. A mí la música, hay partes que me parecen sencillamente espectacular y otras partes que me dan ganas de reírme. Decís, ¿qué me estás contando, tío? Sí. Es que, tío, es que es de repente. Es que con el ataque de los rusos de Nitridri, la musiquilla sí, ¿o por qué? A ver. Sí, sí, bueno. Tío. Sí, tío, mira, yo sé que ahora decís, no, no, es que Prokofiev es la polla porque metió la música en una banda sonora. Y tal, eso era súper innovador. Vale, que sí. Y cuando aparecen por primera vez los teutones, esa música con los teutones, eso te pone los pelos de punta con toda la atmósfera que tiene. Que sí, eso mola. Que sí, mola pechar porque parece Star Wars, tío. Sí, sí, tío. Sí, tío. Sí, sí. Toda la puesta en escena, todo efectivamente, tan solemne. Sí. Star Wars tiene mucho que ver con, lógicamente, con la estética nazi y con la estética teutona, por supuesto. Sí, sí, sí. Además que se ve los símbolos templarios, los símbolos incluso algunos que ya tienen aspecto... No son templarios, son de los caballeros teutónicos. Es decir, esa cruz negra sobre fondo blanco es la propia de los caballeros teutónicos. Ah, pero no era roja. Son templarios. Los templarios son rojos, efectivamente. ¿Te acuerdas del programa de del séptimo sello? Es verdad, que tú me dijiste que no tenías ni idea de órdenes militares. Vale. No, pero toda esa parte con la música está espectacular. Ahora te contaré dos cosas que me sacan, pero bueno. Vale. La propia letra que cantan los cruzados es fantástica. Eso cantan Peregrinus Expectavi, es decir, dice algo así como. Como forastero, como peregrino, espero que mis pies se conviertan en como que estén pisen los címbalos o algo parecido, ¿no? Es decir, que pisoteen el símbolo de los rusos, ¿no? Y que las armas que llevan los cruzados conquisten y que el enemigo perezca o algo así, ¿no? Es fantástico lo que dicen, esa canción que suena cuando aparecen los cruzados y que da miedo. Fantástica, cuando están en el campamento. Pues la música de Prokofiev, este, cuando aparecen los alemanes, estupenda, casi de lo mejor de la película. Ahora bien, en la batalla del lago, la música es casi cómica. Que entre que las batallas, estamos acostumbrados a ver las batallas del cine actual, que te quedas con la boca abierta, pues. Que demasiado para aquella época las batallas, pero entre ese tipo de batalla, que la batalla es súper larga, y la música cómica casi que te pone, es como, pero tío, hijo de la gran puta, tío. Y que te enfoquen al tío con los dos clarinetes o las dos flautas esas en la boca. Pero espérate, que te está tocando la flauta, que tiene un agujero, con guante. Sí, ¿sabes? Tío. Con las dos flautas metidas en la boca. No, y el Vasily también está luchando todo el rato con guantes. También. El Vasily es el que más me ha gustado a mí. Luego diré el porqué. Vasily es bigotico. Es un crack. Bigotico. Se lo pasa bomba en la batalla, tío. Se lo pasa bomba. Sí, pero con frases random. Está luchando y de buena primera. Vasily ya está aquí. No sé qué, no sé cuánto. Pero tío. ¿Tío? No, pero es que un tío que se lo pasa de puta madre en la batalla, vamos, sale de debajo de un caballo, ¿vale? Que en teoría lo podría haber reventado. Está dando con un tronco, dando ahí viaje a todo Dios. Está, bebe de un cubo en mitad de la batalla, bebe agua de un cubo, echa agua por ahí, y lo más cachondo es que a mitad de la batalla sale disfrazado de alemán, dando hachazo. ¿No os acordáis? Sí, sí, y con la parte de atrás del hacha, con el exactamente, culo. Exactamente, o sea, se lo pasa de puta madre en la batalla. Es lo que más me ha gustado de la película, para ir adelantándome. Y siguiendo con la música, cuando se retiran los alemanes de la batalla, la música que le pusieron también es súper mierder. Pero supongo que en plan ridículo. Eso es para crear sensación de ridiculez por parte de los que huyen, creo, en mi pedante opinión. No sé, pero que la música es una de las cosas más destacables o que más se destaca de esta película, y sí, cuando aparecen los alemanes, sí, pero otras no, incluso al empezar la película que está está Alexander ahí pescando, ahí está liado con los zarguetones, los urelillos y todo esto. Sí, hay una canción ahí sobre el triunfo de, digamos que esa canción sirve para ponernos en contexto de que ha sido triunfador en el Neva sobre los suecos, por eso se llama Alexander Nevsky, y que pese a ello está en el lago Plesetsk, allí desterrado, ¿no? Esa canción sirve para decirnos, él es un campeón de Rusia porque ha vencido a los invasores, pero a pesar de ello, los rusos de Novgorod son ingratos y lo tienen ahí desterrado. Aunque no parece demasiado claro, ¿no? Simplemente parece que es que los rusos de Novgorod van a pedirle ayuda allí a donde está él allí tan tranquilito pescando, ¿no? No sé, a mí la canción que está sobrevolando toda la película de los rusos me parece fascinante, me parece que está muy bien, ¿no? la canción que entonan y que digamos que es la que insufla el espíritu de lucha de los rusos, esa me parece fantástica. La de los alemanes también, la música en general, la música tenebrosa que acompaña a los alemanes, que es una música muy tétrica y que va muy bien con la estética de los Caballeros Teutones. A mí Prokofiev, que no sé si sabéis, Prokofiev estaba fuera de la Unión Soviética y que lo llaman para que se convierta en el músico nacional. Él estaba fuera, estaba en Francia, y de hecho estaba casado con una española y él no quería volver a la Unión Soviética, pero lo convencen para decir, bueno, vente, que te va a convertir en el símbolo nacional, tú vas a escribir la música soviética por antonomasia. Y justo cuando llega es cuando a Shostakovich lo denuncian y lo pasa mal, y entonces piensa como, igual me he equivocado. y de hecho el resto de su vida lo pasaría en la Unión Soviética Prokofiev, ¿no? Pero esta música que la hace por encargo mano a mano con Eisenstein, que son muy interesantes, ambos trabajan juntos para ponerle música a cada escena, está muy bien. Y de hecho hay un estudio de un especialista en música, que para que veáis la preocupación del propio Eisenstein por la música y la utilización de la escena, que ha hecho un trabajo. Luego, si eso te lo doy para que lo enlace, si quiere, si alguien, alguno de nuestros dos o tres oyentes le interesa. Porque es un estudio muy interesante sobre el uso de la música en el cine y la composición de los cuadros. Es decir, el estudio analiza la visión de los espectadores, ha cogido un muestreo de espectadores, hacia dónde apuntan los ojos de los espectadores cuando están viendo la película sin música y cuando están viendo la película con música, con la música de Prokofiev. Y la dirección hacia donde miran los ojos de los espectadores cambia en función de si hay música o no hay música, y precisamente coincide con la composición del cuadro de cada una de las escenas que hace Eisenstein. Quiero decir que la música y la composición de la escena coincide con el lugar hacia donde van los ojos del espectador cuando hay música, y cuando no hay van a otro sitio distinto. Es maravilloso. Qué guay. Es maravilloso. No, en serio, es fantástico. Un mapa de calor, ¿no? Algo así, efectivamente. Como lo de estos estudios que se hace cuando uno lee texto y pues, algo parecido, pero con la secuencia. Sí, en marketing se hace algo parecido. Subliminal, sí. Exactamente. Sí, hay aplicaciones que por la webcam ve a la peña donde está mirando en la página web para saber dónde poner los banners. Efectivamente. Bueno, pues eso lo hace Eisenstein en el año 38, ¿vale? Pero si así no es que digo que no sea la polla. Si yo eso no lo discuto. Lo que discuto es que casi 100 años después algunas cosas te chirrían, chiquito. No, sí, por supuesto que hay alguna cosa que me chirrían, no te digo yo que no, evidentemente, hay alguna cosa que me chirrían. Por ejemplo, hay un error muy gordo. Espera, Valdi, sí, que estamos divagando mucho. Venga. ¿Qué os parece que hagamos una pausita y ahora empezamos a analizar la película por orden cronológico, escena, no escena por escena, pero por lo menos sí situación, porque está esto todo un poquito ahí desordenado. Random. Sí, random, como la frase de la peli. Bueno, pues hacemos una pausita y estamos aquí en un minutito. Los comentarios de Cine de Barra no pretenden ofender a ningún colectivo. Por tanto, pedimos perdón a vendedores de palomitas, taxistas, bomberos, boy scouts, exnovias, monárquicos, republicanos, mormones, militares, estudiantes de la OCSE, cantantes de trap. Escucha Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Cantantes de reggaetón, crossfiteros y, por supuesto, a Nicolas Coppola Cage. Y ahora sí, estamos aquí de nuevo para... Aquí estamos otra vez. Para darle caña a Alexander Nevsky escena por escena. Pero... la peli empieza con el principito aquí pescando. La peli empieza con 15 minutos de Ziki que está saliendo de la película en ruso. Sí. Los créditos salen al principio. Sí. Cierto. Vale, ya he hecho la creación. Continúa, por favor. Por cierto, la película está producida por Mosfilm. No sé si... Supongo que si habéis visto películas rusas de la época, es una productora... Tonelada. Muy famosa, pues exacto. A casco porro. Todo. Muy bien, la de Grigori Shukhrai y todas esas películas de... Bueno, pues Mosfilm era una de las productoras más famosas y de hecho esa pareja que aparece con la hoz y el martillo y sobre una imagen muy, muy propia de esa productora, muy reconocible. Pues eso, empieza con cadáveres. Aparte de las tropecientas letras de qué ha hecho y quién lo ha hecho, pues te aparece un campo con cadáveres. Que a mí me sorprende lo bien conservado que están los huesos ahí, los cadáveres, lo limpitos que están. Sí, son los esqueletos del instituto, los esqueletos que hay en el instituto para estudiar los huesos. Sí, sí, sí. Hombre, se lo han comido la alimaña. Sí, pero son alimañas con muchísima hambre, con mayúsculas negrita y cursiva, ¿no? Porque no deja, están relucientes. Y eso que en blanco y negro. El invierno que es muy crudo. Sí, el invierno ruso. Es lo que tiene. Y después sí, ya aparece ahí el principito pescando y sus amiguitos que están ahí cantando cancioncicas, diciendo qué bonito, qué valiente Alexandrito, que le ha dado por el culo a los suecos. Y aparecen entonces los mongolos y le dan unas cuantas tollinas a los amiguitos de Alexander, y Alexander se pone chulo y dice, oye, que venía aquí. No chilléis que me espantáis los peces, hostia. Sí, sí, además que dice eso, no chilléis que me espantáis los peces, hijos de puta. Y le dice que un respeto al príncipe de Bekelar. El príncipe de Bekelar, que es su tierra y tal. Y es cuando ya el mandamás de los mongolos le dice que oye, que ¿por qué no te vienes de principito a recaudar y a nuestras tierras? Y le dice que sí, que ya... Ya sí, eso ya... Pero ¿no ha parecido curioso los andares chulescos que tiene el mongol? Es que me parece todo a veces tan chulesco. Pues es que tiene unos andares chulescos, no sé, como un pavo real todo gordo, no sé. A mí me ha parecido curioso eso. A mí de esta parte, la cancioncita que antes ha comentado Valdi que está contando... relatos épicos con los suecos, a mí me parecen un peñazo. Y luego la trifulca con los mongoles, las colleas ofensivas que le dan, pero tío, si eres un invasor y eres un mongol, pues saca espada, no pegues collejas. Es que incluso yo creo que es más ofensivo que te peguen una colleja que te claven una espada y te maten. Sabéis que los mongoles introducen, los tártaros introducen en Rusia Luigi, sal de cuerpo de Harry. Las collejas. Introducen el látigo. El látigo es un elemento que incorporan tanto los tártaros como algunas tribus túrquicas y que es muy propio de luego después del mundo ruso. No sé, bueno, en muchas películas aparecen los propios cosacos, por ejemplo. Incorporan en su instrumento de uso habitual es el látigo, y el látigo procede del mundo mongol. Por eso cuando habla de las tollinas es que el látigo lo traen los mongoles, los tártaros. De hecho, bueno, al margen de eso, de esta curiosidad que no tiene nada que ver con la película, pero que como ha dicho las tollinas, la película empieza con una mentira grande. La película empieza hablando de Rusia, ¿no? Y de cómo Rusia está amenazada por los caballeros teutones y livonios que se han puesto en marcha contra Rusia. Pero Rusia no existe, como ya he dicho antes, no existe hasta el siglo XIII. Hasta el siglo XIII-XIV, cuando desde Moscú, en una etapa posterior, se te da conciencia de un territorio cohesionado, de una unidad lingüística nacional, frente al invasor mongol. Es decir, el concepto de Rusia no existe en esta etapa, donde hay ciudades principados, como he dicho, y hay un principado de Kiev que es un poco más fuerte que el resto. Así que empieza con una mentira y luego sigue con otra mentira cuando dice, bueno, los mongoles sí que digamos, que se calmarán con el tributo, pero ningún tributo bastará para calmar a los alemanes, ¿no? Los alemanes son un enemigo peor y cuando acabemos con ello, entonces ya podremos dedicarnos a los tártaros, que es lo que dice Nevsky, ¿no? Primero vamos a hablar a dedicarnos al enemigo más peligroso, que es al que hay que vencer por las armas, y luego ya entonces hablaremos de los tártaros, que vuelve a esconder un poco la actitud condescendente o miedosa de Nevsky hacia los tártaros, hacia los mongoles. Más o menos es lo que al principio se ve un poco, ¿no? Pero si os fijáis, los rusos aparecen, todos los que aparecen, aparecen con una ropa súper blanca, son todos muy, como muy... ¿Sectario? Más que sectario, diría que son como muy puros, muy prístinos, muy como recién sacados de la fábrica, ¿no? Si me permitís la broma. O sea, todos los rusos son como... aparecen todos con una ropa muy limpia, muy rubio, muy... muy sin usar, ¿no? Muy nuevos todos, ¿no? No sé si es la impresión que me da a mí o que tenéis también, ¿no? Sí, yo suponía que eso no lo ibas a explicar tú. No, yo no tengo explicación al respecto ni he leído nada al respecto, pero evidentemente me imagino que hay algo que tiene que ver con eso también, ¿no? Esa estética y esa todos iguales. Frente al invasor mongol, quizá, ¿no? Representa lo que es el mundo eslavo frente al invasor mongol, pero vaya, es una interpretación que hago. Porque no sé si eso es así o no. ¿Y el pelado, tío? ¿Por qué van pelados todos igual? Fantástico, sí. El pelado que tienen es fantástico, pero es un pelado muy típico del mundo. De escupidera, tío. Se ponían a escupidera, sí. Y recortaban lo que sobraba. Pero es un pelado muy propio de la época. Si queréis, un día hablamos de los pelos, de la barba y de... O sea, fijaos que en la película no hay mucha barba. Cuando la barba era una cosa muy propia y muy característica de los boyardos y muy propia y característica del mundo. Gabrilo lo llevaba, el herrero lo llevaba. Muy pocas barbas. Las barbas largas, me refiero, son un símbolo de distinción que aparece en el código penal ruso de la época, el código penal ruso de Yaroslav el Sabio, que es uno de los grandes príncipes de Kiev, se llama la Ruskaya Pravda. En la Ruskaya Pravda, que es el código legal de la Rusia de Kiev y que se impone al resto de territorio, y que estamos hablando, bueno, pues del siglo, más o menos, de finales del siglo XIII, 1280, aparece recogido. Es un sistema penal donde hay multas por los daños que hagas, ¿no? Es decir, si tú le cortas un brazo a alguien, pues te cuesta tanto dinero, si le cortas un dedo, tanto dinero, si le robas el caballo, tanto dinero. Es decir, está muy tipificado las multas pecuniarias de cada uno de los delitos que se cometen, también en función de que lo hagas hacia una persona de una categoría superior o una categoría inferior, ¿no? Pero fijaos que, por ejemplo, cortarle a alguien, hacer una cicatriz de forma tal que no le pueda crecer la barba, es mucho más grave que, por ejemplo, cortarle una mano. Joder. Pues para que os hagáis una idea de lo que significa una barba, ¿no? El mutilar a alguien de manera que la barba no le crezca es un descrédito personal, es un atentado contra el honor de ese boyardo, bueno, hablamos de un boyardo ya ni os cuento, ¿no? De esa persona, es un hombre libre. Y está muy castigado, más que, por ejemplo, pues saber hacer una herida sería en otro sitio. ¿El germen de los hipsters? Podría ser, no te digo que no. Podría ser, pero hay muy poca barba en la película, cuando debería haber mucha más barba, porque la Rusia medieval la barba. De hecho, el que tiene la barba más larga es el mongol. Bueno, lo que pasa es que no es una barba muy poblada. Pero no es pesa. No, pero se la tusa así en plan como en Kill Bill. Sí, totalmente. Pero eso no es una barba seria, no es una barba eslava, es una barba oriental que es una barba rala. No, no es serio, no. Racista de las barbas orientales. Yo desde la perspectiva rusa. Pero vaya, eso se ve muy bien. Eso se ve muy bien, por ejemplo, lo de la barba y lo de los boyardos y cómo valor que tiene esa barba se ve muy bien en Andrei Rublev, que es una película de Tarkovsky donde se reproduce muy bien la sociedad rusa de la época. Pero ya, si tenemos ocasión, ya hablaremos en su día de Andrei Rublev. ¿Me quiere que me decís de Tarkovsky? También. Bueno, ya de esta escena, ¿quieres comentar algo más? No. Paso palabra. pasamos a la siguiente escena, que es que ya nos vamos a Nogoro, ¿no? A Belikino Nogoro. A Nogoro. Y allí se ve la ciudad, se ve el mercado, vendiendo telita, y se ve los otros dos protagonistas. Y hay un claro protagonista en la película, que es Alexander Nevsky. La otra trama de la película es no sé si llama Vasily o Vasía, porque lo llaman de las dos formas. Sí, pero no, me refiero a que no sé si llamarlo situación de amor. Porque me parece un tanto. Bueno, aparecen dos personajes. Vasily, que viste como un payaso, que es bigotico, para que no enteremos, ¿vale? Sí. Vasily es bigotico. Bigotico es que tiene un gorro con unas orejas desiguales, con una ropa de en blanco y negro, pero es con unos círculos, unos triángulos, unos cuadrados, una cosa súper llamativa, que él mismo se considera así payaso. El graciosete, y, sí. Sí, el graciosete, el tonto la clase, vaya. Y luego el está, sí, y luego está el otro, que es Gabrilo, que Gabrilo el es introspectivo. Digamos, más tranquilo y que le guste. Y que le guste que le mangonen. Porque... Un poco como lo que decían como espuma, ¿no? Que eran el. ¿Cómo era? El gracioso y el apenado, ¿no? Sí, el gracioso y el apenado. Este se autodefine que le guste que le mangonen. ¿Y por qué digo esto? Porque están los dos soltando frases, lo que digo yo, de frases random. Si no consigo, estoy aquí por amor, si no consigo amor me meteré en un convento. Eres en un convento, y unas frases que no vienen al cuento, refranes rusos, y además que dicen que son refranes típicos, que no lo esconde el Eisenstein. Y lo que pasa es que estos dos, pues que le pica la pituitaria, porque hay una chavalilla ahí rusa con sus trenzas y les mola. Y van los dos a hablar con ella y le dice, ¿con quién te va a casar? Y dice, que no sé de qué me estáis hablando. Y dice, sí, lo sabes, ¿con quién te va a casar? ¿Conmigo, que soy el gracioso y tal? ¿O con este que es Sosaina? Y el otro, el Sosaina, para venderse, dice, sí, sí, pero voy a dejar que me mangones. Y dice, bueno, me lo voy a pensar. Qué zorrona, ¿eh? Qué zorrona. El que gane, el que gane. Claro, y entonces ya llega uno, oh, que vienen los alemanes, que vienen los alemanes. Venga, vamos a defendernos de los alemanes. Vamos a llamar a Alexander, el príncipe, para que venga y nos defienda. Y entonces cuando la chavalilla dice, pues mira, el que sea más valiente de los dos, le digo que me haga guarrerida. Básicamente, ¿será? Baldi, esa es la segunda escena de la película. No me haga hablar después de esa sinopsis de mierda. Bueno, ¿Hay algo falso ahí? Bueno, la forma de describirla quizás sea diferente a como, pero bueno, bueno, cierta manera. Es verdad, no he dicho que la chavala se llama Olga. Se llama Olga, pero, ¿no? Pero, llama Olga, sí. Pero lo demás es que es así. Bueno. Es que tu forma, Benal Madelman, la forma de enfadiza que tienes se nota cuando algo te gusta y cuando no te gusta. Eso está muy claro en todos los programas, ¿eh? Hombre. Si te sale una rama brutota en plan puta mierda y cosas de esas. No, que la peli no me ha parecido puta mierda, incluso esta parte me ha gustado. Luego la batalla no. La batalla no. La batalla, bueno, es lo que más dura la peli, ¿eh? La batalla dura como 40 minutos perfectamente. Es que sí. Se podía haber resumido en 5, pero bueno. No, pero hay algo que quiero ya... Ahí, por ejemplo, lo que comentaba antes de la recreación está muy bien, ¿no? Se ve el pavimento de madera, por ejemplo, la propia estructura de la ciudad de Nogoro, que tenía calles muy estrechas de 6 metros de ancho, las casas donde las ventanas no tienen cristales, no tienen vidrio, está recreada muy bien. Las propias iglesias, la iglesia que aparece detrás, que con la típica cúpula en forma de cebolla, que es típica del estilo ruso por importación del estilo bizantino. Si la recreación me parece que está bastante bien. Otra cosa ya es las ropas que le ponen a Vasily, por ejemplo, que quizás no sean tan... Sí que es verdad que parecen algunos manuscritos iluminados de la época que representan a rusos, pero en general quizás... En ese sentido falló un poco la película en cuanto a la indumentaria que llevan los rusos de civil, me refiero, ¿no? Luego en el campo de batalla, no, en el campo de batalla está bastante bien conseguido. Y luego, si queréis, hablamos ya de los caballeros teutones y de los cascos y todo eso, ¿no? Pero la ropa de Vasili no me parece. La de Gabrielo, en cambio, sí me parece que está bastante bien conseguida. Pero la de Vasili me parece un ejercicio de fantasía innecesario. Yo creo que es una manera de enfatizar lo payaso. Es el payaso, ¿no? Exactamente. Posible. De hecho, creo que el bigotico también es para enfatizarlo. Posible, es el pamplina, no es el bigote. Y la cara de gilipollas, pues también un poco. Sí, sí, sí. Y el pelado, sí. Sí, es que todo va. Es un personaje muy, muy bien construido. Pero fijaos, es un personaje prototípico de Rusia. Y no sé si me voy a entender bien, tengo que explicarme. Un saludo a la comunidad rusa. Vale. Prototípico porque representa la inocencia del bonachón ruso. Es decir, esa persona que es muy inocente, que no tiene malicia, que es como un poco payasete, simplón. Saludo a la comunidad rusa. El pardillo, ¿no? Sí, pero que es muy típico del mundo rural ruso y que aparece en novelas de Dostoyevsky. O sea, quien conozca un poco la literatura rusa o el cine ruso, aparece en la cultura rusa y que es muy propio de el típico mujik, que es un tío de campo, un natural, un oblote, un graciosete y tal, sin malicia, valiente, es el prototipo de Vasili. Yami Gavrilo representa otro carácter, otro personaje prototípico ruso, que es alguien también noble, valiente, pero un hombre de pocas palabras, un hombre adusto, serio en el trato e introspectivo y que es todo lo contrario a Vasili, ¿no? Está muy, muy bien representado dos prototipos de la forma de ser de típica rusa. Bueno, pues eso. En Muchachada Nui, me parece que uno era maricón y tontico, y aquí tenemos a Bigotico y el Barbas. Pero Pincho y Cachirulo. ¿Cómo era? ¿Cómo era lo que ha dicho de la esquina? Picosquina, picosquina. Picosquina. Bueno, ahora sí ya nos iríamos a la escena en la que aparecen los teutones, los alemanes, que para mí es la mejor parte de la película, con una introducción musical que te quedas con el culo torcido y ve a los soldados teutones con unos cascos que los flipa. Además, que son unos cascos que quería comentarlo. A lo largo de la tarde hemos estado tuiteando en la cuenta y todos queremos hablar de los cascos, todos. Sí, y son, para mí son unos cascos que me recuerdan a los de la película Conan, pero Conan la de Choache. Sí, sí, sí. Claro, sí. Es que. Pero. Cuando digo, bueno, que me recuerda, te digo que son iguales. Lo que pasa es que la película de Choache estaba mejor hecho. ¿Por qué? Porque estaba mejor hecho. Coño, no me acuerdo de los cascos. Porque no te reías de los cascos de los yelmos, no te reías, tío. No, pero me estoy refiriendo. Tenía pata de pollo. Me estoy refiriendo. No, al de la pata de pollo y al de la mano, no. Eso me han recordado a los Monty Python, a los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Digo, coño, esto es los Monty Python. Los Monty Python seguro que han visto esta peli y han dicho, hombre, ya digo. Seguro. Pero los demás, no, ya en serio, los dos picos para arriba así y tal, esa es de como de dos torres. Y el otro era el que tenía el malo de Conan, que los tío, cuernos, ¿no? Tío, que no me sale el nombre, el que hacía la voz de Darth Vader en la versión original. Constantino Romero. Que, en la versión original, que tiene la forma de la serpiente mirándose, ese es el malo. De la zarpiente. De la zarpiente. Alcalde, cabrón. Un saludo, Doc. Pues esa serpiente, esos dos cascos son. Hombre, lo de la mano no. Lo de la mano y lo de la pata pollo. Lo de, tío, la mano es lo que os he dicho, es Gimme Five. Es que es totalmente Gimme Five. Es para ir, verlo por la calle y darle el casco. Gimme Five. Yo creo que lo de la mano es que, como esto es propaganda política en contra de los nazis y tal, dijeron, como estos dicen Heil Hitler y levantan la mano, pues vamos a hacerlo de manera subliminal, sin que se den cuenta. Vamos a poner una mano así en plan Heil Hitler en el casco arriba. Sí. Bueno, es que cuando lo vi dije yo, hostia puta, tendrá poca vergüenza, El ASTE, digo, la gente tiene que ser muy tonta para tragarse eso. Lo de la pata de pollo, vale que exista. Y los otros dos, vale. Pero la mano no, tío. No, a ver, te digo. Probablemente lo más chocante es la pata de pollo. Pero los cascos medievales de la época de los germánicos son muy exóticos. Muy exóticos, pero porque no estamos hablando de casco de batalla, sino que estamos hablando de casco, podemos decir, de exhibición o de justa. Es decir, los cascos para entrar en batalla no tienen esa pata apoyo, ni esa mano, ni esa figura imposible tan enorme que provocarían molestia a la hora de mover la cabeza, aparte de un peso innecesario. Los cascos de batalla son diferentes. Son más del tipo cubo maceta, como hemos visto de los otros, ¿no? Esos son cascos de exhibición. Y todo ello están inspirados en cascos propios de la época, que aparecen, por ejemplo, en el Código Manese, en el Codex Manese, que es un manuscrito iluminado de principios del siglo XIV. Y bueno, habla sobre el amor cortés, escenas caballerescas y tal, y donde aparecen representaciones de ese tipo de cascos tan imposibles, donde aparecen los cuernos, eso enorme, donde aparecen los dos palitos esos verticales, también, donde aparece la patapollo, que decís que esto como puede ser, pero es que hay un escudo heráldico de un señor que tiene una patapollo. Y la pata de pollo de hecho, casco. De hecho, creo, perdona que te interrumpa, creo que lo que has tuiteado hoy no es una pata pollo, son patas de pollo, que es como si fuera, que dices tú, estamos hablando pata pollo porque es lo que parece, pero vamos a hablar bien, las garras de un águila, ¿vale? Queda sí, más bonito, pero es una puta pata pollo. Efectivamente, no una águila que se la ha metido en el casco. Sí, sí. Claro, que se la clava en el casco y tiene las paticas para afuera. No, efectivamente no una pata de pollo, sino que representa un águila y representa otro tipo de representa la fiereza de la garra, o lógicamente. Pero porque eso está en el escudo heráldico del señor que lleva ese tipo de armas en su escudo de arma, ¿no? En su escudo nobiliario. Por tanto, y la nobleza de la época utiliza cantidad de animales, utiliza, en los escudos de los reyes de Inglaterra hay leones, en los escudos de Francia tenemos flor de lis, luego después hay gallos por todos lados, el escudo de Arnés tiene una vaca, es decir, hay animales por doquier y no pasa nada. Vale. Quiero decir que todo el mundo lo ve como una cosa normal y lógica. Hoy nos resulta chocante, decir, mira, llevo una pata de pollo en la cabeza, pues sí, es chocante. Pero representa esa pata, esa garra de águila, probablemente está relacionada pues con una historia, una leyenda de la familia de este señor, o con una serie de concesiones que alguien, algún noble le hizo a su familia, o bueno, usted sabe, no tengo ni idea exactamente de la familia concreta, en este caso, ¿no? A quién pertenece. Lo tuiteé esta tarde porque estábamos hablando del hecho y no ni siquiera me dije, bueno, voy a buscar un par de imágenes del Código Manese y se las pongo para que vean que esto existió realmente. Que no diga ahí, no vea cómo se ha ido la pinza de Einstein, que le ha puesto un tío con una mano en la cabeza, una pata. No, pero es que, pero te lo digo en serio, yo lo de la pata pollo, dice, me choca, pero vale. Los otros dos, ya te digo, que me suena. Están basados en motivos originales. ¿Incluso el de la mano? Incluso de la mano. Está basado en motivos originales que existieron, incluso el de la mano. La cosa de la mano no está recogido en el Código Manese, que es el que tenía más a mano, como para decir, espérate, esto lo sé que está aquí, lo busco y lo pongo directamente, ¿no? El otro no sé dónde, pero vaya, existe también. Si tú lo dices, me fío de ti, que tú eres el experto en historia medieval, pero el de la mano... Los otros te los compro, pero el de la mano, tío, el de la mano se la podía haber metido en el culo, tío. Pues mira, hay uno con un pavo real, por ejemplo, que es todavía más exótico. Hay cantidad de bichos. Hay otro que tiene como una especie de pájaro en la parte de arriba, es decir, con la cabeza, las plumas y tal. Sí, hay cantidad de imágenes que están relacionadas, como ya os digo, con las armas del escudo nobiliario, el escudo heráldico del señor en cuestión. Y todo son todo lo del, que te aparece en el código manese son del mismo territorio, de tierras germánicas, porque el código manese se hace en Suiza y está basado en personajes de este tipo. Solo hay que buscar las armas de todos los grandes maestres, por ejemplo, de los caballeros teutónicos, y veréis pues, casos muy, muy singulares como los que aparecen ahí, ¿no? Que nos parecen raros desde nuestra perspectiva actual. Hay uno, por ejemplo, son dos peces. Que dirá, ¿qué hace un tío con dos peces en la cabeza, en un casco? No, pero así. Mira, gracias a Juego de Tronos eso se entiende. Ah, pues no lo sé, por esto Juego de Tronos, ¿no? Pero hay un tío que tiene un pez a cada lado del casco y un pez en su escudo, por ejemplo, ¿no? Y pero yo todo lo que sea animales puedo llegar a entenderlo, Baldi. E incluso la figura esta de las dos líneas o de estos curvos, eso lo entiendo. La mano. Pero, tío... ¿La mano? Y además, la mano en plan High Hitler, tío. Que tengas tú aquí en la frente una mano así en plan High Hitler, tío. Yo me lo imagino el tío con el casco paseando por la calle y la gente dándole cogotazo, como diciendo, mira, el tonto el pueblo. No sé, hay uno que tiene como dos pinzas de cangrejos también, ¿eh? O sea, y es de... Zoiber, tío, fan de Futurama. Se admite. De Adelburgo. Que hay uno que tiene un pájaro en la cabeza, pero como una especie de pato o así, de verdad que... Asociación de Amigos del Canario, ¿se entiende? Sí, se entiende, ¿no? Y uno que tiene como plumitas, ¿no? Que no se entiende, tiene como dos cuernos con plumitas, de verdad. Colectivo gay, se puede entender. Moraría. Todo, el de la mano no. Molaría uno con una gamba o un saltamonte. No, el tacto restal. Una gamba, vale. La gente que le guste el marisco, ¿se entiende? Los crustáceos. Saltamonte, pues mira. Bueno, en serio. He encontrado uno del código manese, que es el de Otto von Buttenlof, que tiene solamente una pata de pollo en la cabeza. Una garra de águila, de un águila bicéfala que tiene el escudo y que tiene solo uno en la cabeza. Pocas me parecen, ¿eh? Pocas te parecen, ¿no? Pues por eso digo que, pero ese tipo de casco, volviendo, dejando la broma de los bichos, ese tipo de cascos son cascos ceremoniales, son cascos de exhibición, no son cascos que se llevan en el campo de batalla, básicamente porque un coñazo, un incordio, está moviéndote con una patada en la cabeza, que no es operativo. Entonces, pues no se llegaba a ese tipo de cosas. En la película se entiende porque puede ser para diferenciarlo en la batalla. Sí. Hasta ahí no pero lo veo. Precisamente en la batalla no interesa diferenciarlo. Sí, pero a nivel narrativo, para saber cuándo le están dando palo a uno, cuándo se cargan a otro, o dónde está el malo, sí. Que podrían haber puesto algo más discreto, ¿vale? Sí. Pero solo hay uno de cada, o sea, quiero decir, el del Gamify solo... La mano muere dos veces, ¿no? Exactamente. Es por eso. Sí. Puede ser dos, o sea, no, eso no, evidentemente no es un fallo de RACOR que diga, bueno, se ha equivocado y lo ha matado y luego después aparece otra vez, ¿no? Eso es porque probablemente habría más personas con los mismos símbolos nobiliarios. Si son de la misma familia, sí. Tienen lógicamente el mismo símbolo heráldico. Mm. Si tú eres de la familia de los von Brunsbüttel, lleva el mismo escudo nobiliario todo el mundo. Entonces, pero, puede haber dos de la manita. Tenga el Gamify arriba o no, los cascos tenían que ser incómodos de cojones, porque con mirar para un lado ya no veían nada. Con girar la cabeza, el cubo lo tenía encima y tenía una rayita para mirar. A ver, incómodo de cojones tenía que ser llevar una armadura de esa circunstancia. Es decir, una armadura que pesa una porra de kilos, puede pesar perfectamente más de 30 kilos. Joder, macho. Y muévete con eso, mueve la espada, que la espada... A Rusia andando. Bueno, si eres caballero, va a caballo. No, yo estoy pensando en los plebeyos. A Rusia andando. Pero métele cota de malla, métele encima armadura, avituallamiento, casa movilidad, y luego no te caigas del caballo, porque si te caes del caballo, lo tienes chungo para levantarte. Y más si te caes en barro o te caes en... No es fácil. No es fácil. El combate cuerpo a cuerpo, como se ve en las películas, bueno... No es fácil moverte, saltar y dar mandobles como aparece con una armadura de esa naturaleza. Lo que pasa es que, bueno, cada vez las armaduras se van haciendo más ligeras y menos pesadas, pero en esta época era complicado. Y más sobre hielo. Luego, cuando hablemos de la batalla, hablaremos del problema que representa el luchar sobre el hielo. que luchar sobre hielo significa te estás rebalando permanentemente. Así que... Que te caía, seguramente. Claro, y los rusos están más preparados que los alemanes para luchar en esas condiciones, porque están acostumbrados a hacerlo y porque saben, conocen el lago en el que están. Entonces, bueno. Pero, en fin, sigamos con el asunto. Sí. A mí la estética alemana, por ejemplo, la estética de los infantes es muy interesante porque el casco de los infantes es un casco igual que el casco que llevaban los soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial. No el casco típico del cuerno. Si recordáis la Primera Guerra Mundial, supongo que sí, uh-huh. Los alemanes llevaban un casco con un cuerno en la cabeza, ¿verdad? Uh-huh. El casco típico que aparece el prusiano. Bueno, ese casco dura muy poco tiempo porque es muy poco operativo. Los alemanes dejan de fabricarlo y fabrican cascos ya más modernos. Y en la Primera Guerra Mundial el casco que llevan los soldados alemanes, los boches, es muy parecido al casco que llevan los infantes alemanes, al casco típico que llevan en la película. Y luego después el casco es interesante porque deshumaniza a los alemanes. Es decir, a los rusos les vemos la cara, vemos los sentimientos de los rusos mientras combaten, la muerte y tal, pero los alemanes son seres inexpresivos, son inhumanos, no vemos nunca el rostro de los alemanes, lo más que vemos son los ojos de vez en cuando a través de esa cruz que aparece. Es una forma de deshumanizar al enemigo alemán. Joder, Baldi, cómo mola escuchar los programas, de verdad, mola un montón escucharte con estas cosas, tío. Yo no había caído en eso. Joder, pero tienes toda la razón. Es que no se ve un solo rostro. Sí, por supuesto, el gran maestro. Bueno, sí, el malo, el monstruo de la última pantalla, sí. Los malísimos sí que aparecen. Pero los soldados alemanes en ningún momento muestran su rostro. Eso, lógicamente, no es inocente. Estamos hablando del año 38 y estamos hablando de una película que tiene un sentido profético enorme. Es que la amenaza alemana existe. Porque la amenaza alemana no simplemente va a las tropas alemanas, no sé cuánto. Es que los nazis hablaban de Intermensch, hablaban de infrahombre y de Übermensch, es decir, de superhombre. El superhombre de Nietzsche, que los alemanes malinterpretan y los nazis malinterpretan, se opone a los eslavos. Los eslavos son el ejemplo que los nazis ponen de infrahombre. Por tanto, los eslavos tenían que ver como una amenaza necesariamente a los alemanes. ¿Y de qué forma deshumanizamos a los alemanes? Mediante ese retrato despiadado. Joder, los alemanes en la película no pueden ser más malos. Es que cogen a los niños y los tiran al fuego. Sí, esa era una cosa que quería comentar, que no he dicho, que cuando se vean los teutones es que están en la ciudad de Pskov, que acaban de conquistarla, y se ponen a matar y a masacrar a toda la población. Y una manera de mostrar lo que estaba hablando, de que deshumanizar a los alemanes, es que se ve cómo cogen a... No sé si a un niño o una niña, no recuerdo, creo que era una niña. Un par de ellos. Sí, que lo quitan, pero en especial una que lo sacan de los brazos de la madre y lo tiran al fuego. Y sin miramiento, ¿eh? Sí, es como diciendo, ¿y por qué no tengo tres más? Sí. Es para que se vea qué malos somos. Por eso, como decía al principio, es una película muy maniquea, para que la gente vea qué malos son, que no se puede ser más malo. Igual que son muy buenos los rusos, es que no se puede ser más malo. Solo se puede ser peor que los alemanes, y es siendo traidor a la patria. Exactamente, esa es otra cosa que quería hablar al final de la película, una de las conclusiones. Vale, pues entonces lo dejamos para después. Y bueno, de ahí, una vez que se ve lo malísimos que son los teutones, pues nos vamos gente de Novgorod, pues va a la casita del príncipe Alexander a pedirle ayuda. Y ahí viene una frase que me hace gracia, que están haciendo las redes de pesca, y se cabrea aquí el amigo Ale y rompe la red, como diciendo, hacer esto es... No sé, tío, es una sobrada. No sé cómo va tú esa escena. Sí, es verdad que rompe la red, pero no me acuerdo con qué es lo que dice en ese momento. Dice algo así como que es un trabajo muy delicado, pero hay que hacer un trabajo más duro ahora, o enfrentarse ahora a lo importante. Sí, enfrentarse a los alemanes, que son manos malísimos, ¿no? Sí. Que hay que usar mano dura, sí. Ahí básicamente lo que aparece, o lo que interpreto, es el papel de guía que hace Alexander. Sí. Es decir, si os fijáis, no hay un héroe individual, podemos decir, bueno, Nevsky es el héroe individual, ¿no? En realidad Nevsky lo que hace es el guía, el guía que guía a la masa, al proletariado. Es Stalin. La película. Efectivamente, Nevsky es Stalin, porque es el padre que guía, es el padrecito, el que guía al héroe, que no es otro que el proletariado, que la masa es la que va a vencer a lo invasor, a los alemanes. Es decir, que Nevsky no es un rey o un príncipe que se caracterice en la batalla para como que el que más lucha, el que más vence, no sé cuánto. Que no es como el Cid, que no es como el Cid campeador. No es el héroe de la película prototípico. Lo que hace es que es un líder. Lidera y guía. Pero luego después, los héroes de la película son la masa de gente, el proletariado. Y por eso en la película, si os fijáis, aparecen dos opciones enfrentadas al principio. Los que dicen, por un lado, tenemos que llamar a Alexander para vencer a los alemanes, para que nos lidere. Y por otra parte aparecen los ricos comerciantes que dicen, no queremos saber nada de Alexander, vamos a tratar de comprar o de pagarle o de para alguna forma para que no haya conflicto. Es decir, los enemigos de la patria son también los ricos. ¿Y eso se relaciona con el traidor? También, efectivamente. Uh-huh. Son los enemigos de la patria, que son los enemigos, de por supuesto, de la Unión Soviética y del proletariado. Bueno, y ya de ahí vemos que Alexander ya se llega a Novgorod, y entonces toda la gente de Novgorod sacan dos piedras y empiezan a machacarse allí el rabo, flipando lo que ha llegado este. Suelta una charla. Yo se me lo perdí, Suelta una charla más puro estilo Braveheart y... Hay un plano ahí fantástico, si recordáis, donde aparece una especie de escalera en Novgorod con tres niveles, donde aparece Alexander arriba con la catedral de Novgorod de fondo, que es fantástico. Está muy bien elaborado en cuanto a cómo construye la distribución de personajes en el plano. Me parece extraordinario. Sí. Y te viene a decir una cosa que históricamente es falsa, que te dice que son pocos y que necesitan la ayuda no solamente de guerreros, sino del pueblo, de las mujeres y tal. Cuando luego se vio que el ejército de Alexander era mayor que el Teutón, pero bueno. Y dice que nada, que aquí todos somos comunistas, que todos somos hippies, que todos dormimos en caravana y fumamos porro, así que venga, a repartir espada y lanza al herrero que le den por culo, el herrero todo su trabajo a repartir espada y tal. Aquí se llama a pajera abierta. Ahí, a pajera abierta. A pijo sacado era, ¿no? No, a pijo sacado muy rápido. Bueno, sí, a pijo sacado, pero a pajera abierta. O sea, a toda hostia, pero gratis. Pues eso, a repartir la espada y tal, e incluso Olga se viste ahí con su espadica, bueno. Sí, pero Olga la verdad es que no participa, a diferencia de Vasilisa, que Vasilisa sí que participa activamente en la batalla, Olga no participa en la batalla. Sí, luego hablamos de Vasilisa, que Vasilisa es el pelotazo de... No, Vasilisa es el giro de Shyamalan de esta peli. Vasilisa representa pues precisamente a las mujeres soviéticas que participan en el Ejército Rojo. A mí eso me ha molado, ¿eh? Cuando se pone ahí a vestirse y a la mamporro. Aquí. Claro, porque es que la defensa de la tierra no es una cuestión de género, es una cuestión que compete a todos los rusos. Y Vasilisa, anticipando lo que luego será la participación de mujeres en el Ejército Soviético, también participa, parte activa de la lucha contra los germanos, contra los alemanes. Sí. Bueno, y Luigi, que estás muy callado, ¿tú con quién te quedas? ¿Te quedas con Olga o te quedas con Vasilisa? ¿Tú eres más de la que es tranquilica y que no se precipita y tiene que pensarlo todo como es Olga? ¿O la otra luchadora ahí que le mola la espada? ¿Qué te creías que iba a decir? Ya se ha sonado como a lo de Torrente. ¿Te gustan las pistolitas, no? Pues, hombre, mejor el una guerrera, ¿no? ¿Eh? ¿Qué dice Baldi? Gabrielo, tú con Gabrielo te quedas, ¿no? ¿Con quién te quedas? Con la guerrera, hombre. Con Vasilisa. Con Senna, la princesa guerrera. Ahí está. Ah, mira. Yo con la madre de Vasily. Con el final. Era muy fuerte. La madre de Vasily, que se nota que es la madre de Vasily, que también tiene bigotico, ¿no? Sí, también. Bueno, y eso, que se ve el reparto comunista y las mujeres en armas y todo el pueblo. Y vámonos a la nieve y a dar hostias como panes a los alemanes. Y entonces, hasta ahora todo lo que se había visto, prácticamente todo lo que se había visto, era escenario o grabado en exteriores, todo exterior y grandes espacios. Y ahora sí creo, y te digo que no tengo documentación ninguna ni he encontrado por ahí, pero creo que en el momento que se ve ya la nieve y los bosques, la nieve antes de ver la explanada del lago, sí se ve que, o sí creo yo que son escenarios. Estudio. Además, es lo que te he comentado fuera de micro. Hay una escena en la que se ve una barca ahí con nieve que a mí me recordó a la típica escena de Ciudadano Kane. Que luego me has dicho tú que no. Bueno, que no. Que... No, yo lo que te he dicho es que, bueno, no sé. Orson Welles siempre negó. Él siempre decía que no había tenido influencias porque prácticamente él no había visto cine antes de dirigir. Porque, entre otras cosas, porque no le interesaba. Orson Welles era un personaje muy, muy, muy peculiar. Y que por eso no había visto pues prácticamente nada de cine. Y por eso digo, quizá, no lo sé si él había visto a Alexander Nevsky o no había visto a Alexander Nevsky. Difícil saberlo. Bueno, y eso, una vez que están en la nieve y que Alexander ya es el líder que reorganiza las tropas y le hace una escaramuza con su inteligencia en el lago para derrotar a los teutones, empieza la batalla. ¿Te has comido? Ah, vale, perdón. Que pensaba que ya... Vale, continúa, por favor. Ah, que empieza la batalla. Sí. Empieza una hora de batalla. Una puta hora de batalla. Bueno, en realidad hay una escaramuza previa de un triunfo teutón sobre los rusos que aparece en la película, y luego posteriormente ya la batalla del lago Peipú, probablemente dicha. Es decir, primero hay un triunfo teutón sobre los novgorodienses. Sí, sí, es verdad que dice, han tomado prisionero a fulanito. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso, hijo de puta! Ese, ¡es tu puta madre! Ese no se deja coger nunca. ¿Y le dan de hostia al tío? Sí. Y si la próxima vez va a decirte que lo han pillado, tu puta madre, tío. Mira, que me han dicho, que me ha comentado, que yo no lo sé seguro porque yo no lo he visto. A mí me lo han dicho... Que es al otro, a mí no. La manta para los que le dan al chaval. Y además que ahí ya te dicen, otra de las máximas del ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial, lo mal visto que estaban los presos. O sea, que fuera soldado soviético y que te cogieran preso. Que era preferible que te mataran a que te cogieran preso, porque era como una demostración de cobardía. Exacto, una deshonra. Uh-huh. Y ya ahí ya te lo plasmaba. O sea que... Pero bueno, y ahora llega la hora. Perdona, que es que hay una cosa que me ha hecho gracia también, que cuando están preparando la batalla la noche de antes, justo después de la escena que has dicho, que le empieza a decir, tú los vas a llevar a la roca, la roca del pájaro, o la roca no sé qué, tú por la derecha y yo por la izquierda. Y de pronto dices, bueno, me voy. Y se va. Eso me ha hecho bastante gracia. Una chorrada, pero bueno. Continúa, por favor. Bueno, más cositas. ¿Qué querés contarme de la batalla? La batalla infinita. A mí hay una cosa que me parece, cuando hablamos de propaganda, por ejemplo, Eisenstein utiliza encuadres de soldados rusos que son muy parecidos, a mí me recuerda muchísimo, son similares, y probablemente lo haga con intención, a carteles soviéticos. Por ejemplo, carteles de Víctor Denis, de Briskin, carteles de propaganda soviético, uh-huh, donde aparece la lucha de clases contra el capitalismo, a través de los carteles, y los recrea en la película, ¿no? Y a veces hay imágenes de soldados rusos a contraluz que me recuerdan muchísimo ese encuadre con esos carteles de propaganda soviético. No sé si vosotros os ha parecido o no. Sí, pero... es que como planos picados desde abajo, ¿no? Sí, efectivamente, que son muy muy típicos de esos cuadros de propaganda de Denis, de Briskin, que que todos hemos visto muchas veces, ¿no? De hecho, lo que hemos estado comentando, que Eisenstein era dibujante, le gustaba hacer caricaturas y tal, y tenía plasmada, si no todas, pero muchas de la escena ya tenía hecho un storyboard o un proto storyboard, no sé cómo llamarlo, pero ya tenía hecha dibujo de la escena de lo que quería plasmar en la, valga la redundancia, en la escena, lo que quería hacer, y posiblemente se basaría también en eso. Seguro que sí. Lo tenía conscientemente, lo utiliza. Luego después hay otra cosa con respecto a quién lucha en la batalla y tal. Si os fijáis, no solo luchan los guerreros, sino que también es necesaria la participación de los campesinos, es decir, de toda Rusia. De hecho, lo dice, en un momento dice, adelante Mujiks, a por los alemanes, ¿no? Y los Mujiks son como, bueno, el Mujik es un personaje que aparece en mucha en la literatura rusa, es un típico campesino o ganadero, bueno, un campesino ruso bastante pobre normalmente, ¿no? Y si os fijáis, una de las herramientas de las armas que utilizan son una especie de picas con gancho, una especie de alabarda que sirve para enganchar a los soldados, que se llama bisarma. Es una herramienta campesina que tiene un gancho por un lado y un pincho por otro, ¿no? Tiene como una especie de guadaña y la bisarma, el francés guisarme, es una herramienta típica campesina. Es decir, se utiliza esa herramienta, esa bisarma en la película, para dejarnos claro, porque además lo dice adelante Mujiks, a por los alemanes, para dejarnos claro que son los campesinos también los que participan en la batalla. No son los boyardos, no son los guerreros, sino que también participan, toda Rusia, todo el pueblo participa para defender la patria, para defender la tierra rusa y para enfrentarse a los enemigos. Y eso también, digamos que tiene un mensaje claro, y es que todo el mundo debe participar y debe luchar para defender la tierra soviética. Yo de las escenas de... las escenas, de las múltiples escenas de la batalla esta, quería comentar, para empezar, dos cositas. Una buena y otra mala. La buena es una escena que está rodada y luego montada a cámara atrás. O sea, Rewind, ¿no? ¿No, Luigi? Rewind. Sí, Rewind, vale, como bien has dicho. Un Moonwalker. Un Moonwalker que se ve cuando colocan la lanza en posición de defensa. Me parece que está súper bien currado. Que ahora sí lo notas, pero en su momento no se notaría. O sí. O sí, bueno, no creo, pero bueno. Que me moló mucho, diciendo, mira el hijo puta este como la ha dado al Rewind. Fitter tío, como la ha dado al Rewind. Y otra cosa que quiero destacar como negativo es el patetismo de las flechas. Sí, eso mismo, yo lo he apuntado. Las flechas que se supone que salen de ballestas. Sí. Hay una diferencia importante entre lo que es lanzar con arco y lanzar con ballesta. O con la mano también. Claro, lógicamente. una flecha con la mano. Creo que parece en la peli. Que lo están tirando con la mano. Sí, es como comentamos en Hot Shot, que cogía el puñado de bala y lo tirabas con la mano. Era una cosa así de patética. Tú ves que dice, se ve la ballesta ahí cargando fuego y tal. Entendemos que Baldi las pelis de Hot Shots no la ha visto, ¿no? No la he visto, no. Yo vi la de Aterriza como pueda y luego Top Secret, pero después el resto de películas de Zemeckis no la he visto, ¿no? De Zemeckis, ¿no? De no, Zucker. Y Abrams, ¿no? De Abrams y Zucker, ¿no? Sí, Zemeckis era Regreso al Futuro y todo eso. Es verdad, Abrams, discúlpeme, además te he hecho de ofendido, perdona. Y Forregan. Perdona, pero el daño ya está hecho, Aldi. Y bien hecho el daño, ¿eh? Es verdad, verdad. Defendió a Aldi con su amor por la trilogía Regreso al Futuro. Lo que quería decir es que no es lo mismo, evidentemente, lanzar con arco que con ballesta. El arco permite mayor frecuencia de tiro, pero menor longitud de la proyección de la flecha. En cambio, la ballesta supone el tener que tirar hacia atrás, que puede ser un sistema, o bien de un mecanismo como una especie de polea que recoge la flecha, o bien tirando con lo cual tirando es mucho peor, porque supone, es decir, que un lanzamiento de ballesta, la frecuencia del ballestero es mucho menor a la frecuencia del arquero, pero sí que permite llegar más lejos. Pero cuando uno ve a Alexander Nevsky y ve cómo tiran la flecha los ballesteros, es que es bastante lamentable, sinceramente. Los severianos, ¿no? Bueno, severiano ballestero, ¿no? Vaya. Sí, es por ahí. Por ahí va el lo que pretendía ser un chiste. Siberianos ballesteros. ¿Puedo pedir el gulag para Luigi? Ya que estamos hablando de la Unión Soviética, está bien. Es que esto ha venido a huevo, los siberianos ballesteros vienen a huevo, tío. Bueno, pues lo que quería decir es que en la película El lanzamiento de la ballesta es muy, muy triste, sinceramente, muy lamentable. A mí me recuerda como cuando le da un avión de esto de papel a un niño chico y con toda la ilusión la va a tirar y lo tira y el avión va directamente o va al suelo ojo. O va al suelo a su ojo. O va para abajo del tirón, o sea que no dura ni un segundo, flota en el aire ahí, no, o cae para abajo o lo típico que lo tira y sube para arriba y empieza a hacer la curva esta de para arriba, para abajo, como todo patético. Y tal, pues las flechas eran así. Y el tío, coge una piedra para hacerle más daño. O no pongas el plano, no pongas esa escena. Lo peor de todo es que probablemente no había ballesteros, o si había muy pocos ballesteros teutónicos en la batalla. Lo que sí que había era arqueros rusos a caballo, que son la clave del triunfo de las tropas de Alexander Nevsky. Y en cambio no aparecen arqueros rusos a caballo en la película. Pero bueno. Yo supongo que será más complicado, ¿no? Sí, probablemente hubiera sido más complicado que poner gente a caballo. Esos arqueros rusos no necesariamente tienen que ser rusos, es decir, probablemente fueron tártaros o algún miembro de alguna tribu túrquica que colaboró con los rusos en la batalla y que fueron claves para el triunfo de los rusos. Pero es verdad que el plano de los ballesteros. Cuando uno ve la flecha y cómo salen y la trayectoria de la flecha, dice, joder. Sí, da cosica. Da mucha cosica, sí. Y bueno, ya se ve como después de una hora de combate ya te lo veías venir. Pero bueno, ahí en el combate se lo pasan bomba. ¿Eh? Y se ve alguno dando palazo al aire, otro descojonado. Sí, tío. Es que es una hora de combate, pero pasan cosas. O sea, entretenido. Sí, pasan muy cosas. A mí una parte que me mola es cuando están peleándose dos que están en plan como uno contra uno y de vez en cuando te intercalan los espadazos y tal con una cara de un viejo en plan ahí como ¡vamos, venga, vamos! Y una cara totalmente random, vaya. El herrero. Sí, es el herrero que está con la carilla ahí. Sí. Y el Vasily, que lo que he dicho, se lo pasa de puta madre el tío. Sí, a mí hay una escena que, una parte que me hace mucha gracia, que es que Vasily está luchando ahí haciéndole los ojicos a Olga. No, a Olga no. No, a Olga no, a la otra. A la Vasilisa. A la Vasilisa. Y se queda así la espada, y en esto que mientras que se está. Es por un lado. Vasily mirando a Vasilisa y por otro lado aparece un alemán con un casco que tiene pelo el casco, como si fuera un bigote, que le sale de los sí, ojos sí, y le sale por el hueco sí, y dices tú, hostia puta ya no, de primera un bigote, ¿no? sí, una pestaña muy larga sí, claro, no, pero un bigote que sí, sale por ahí vale, pero un casco que te salga el bigote o la barba por los orificios del casco ya choca y dices tú, coño, es como yo qué sé, es como si fuera un casco con unas pestañas postizas. Y eso ya te choca, ¿no? Pero de buena primera, Vasily se queda sin espada y mira a Vasilisa y Vasilisa dice, toma un palo y le da un cachopalo sí. grande y él ya se pone, eso ya le mola, la forma fálica y la viga de madera y que se nota que no es madera, que es atrezo de este malo y empieza con la mano derecha, me la cambio, con la izquierda a pegar palazos y enfoca al casco del bigotico. Palazos, enfocan al casco de bigotico. Palazos. Y de buena primera ya se ve que le pega palazo al casco y dice, tú, vale, me lo has puesto con bigotes para identificarlo. Y ahora explícame una cosa. Y luego se bebe, perdona, y luego se bebe un cubo de agua. Y luego se bebe un cubo de agua. Ahí voy. ¿Quién coño lleva un cubo de agua a una guerra? Dime quién lleva Porque se iba a los trineos. Acuérdate que le dice, coloca los trineos en la retaguardia, sí, para que luego después no puedan los caballos cruzar. Entonces, sí, en ese momento, ellos están encima de los trineos, si te acuerdas. La basilisa sale del trineo, ¿te acuerdas? Sí, sí, ahora sí. Entonces, de ahí saca el cubo de agua que llevaban en el trineo. Vale, y mientras él bebe, los otros respetan, y después cuando termina de beber el cubo... Un momento, tiempo muerto. Exactamente, exactamente. El momento de beber. Y bueno, y el momento de que está, se ven ahí los teutones pegando palos, y de pronto se quita el casco uno y es el Vasili, que se ha disfrazado y les está metiendo caña. Le ha dado tiempo a ponerse el traje y a meter caña. No sé, el Vasili me ha parecido súper cachondo en esa escena. Además, descojonado, descojonado. Se lo está pasando de puta madre el tío. Está a punto de morir, pero lo pasa muy bien. Sí, pero eso pasa bien. Bueno, la cosa es que después de tanta batalla y tanto ve a Vasili pasárselo pipa y a Gabrilo que le pinchan ahí por defender a Alexander, que Alexander ni se da cuenta y se la sopla. Esa es otra. El otro le salva la vida a Alexander y Alexander se la trae al Pairo. Como con él no va el tema. Pues, él está otras cosas, hombre. Él está otras cosas. Ahora contaré yo lo que hubiera sido el final alternativo por ver al Madelman. Ahora contaré yo. Yo lo que tengo que confesar que no sé, yo no soy experto en técnica de estrategia medieval ni de batalla y tal, ¿no? Eso no, ni en armamento ni en cosas de ese tipo, no es algo que me haya interesado nunca y por tanto no sé demasiado, no he leído mucho sobre el tema. Pero lo que no conozco es la estrategia de la cabeza de cerdo. ¿Vosotros la conocéis? No. Porque habla de ella en la batalla, si recordáis. Es decir, además que la reconocen, o sea, cuando sí, Significa el ataque por los flancos, es decir, una vez que recibe el ataque la parte de Gabrilo, no, de Vasili, es quien recibe el impulso inicial, tanto Gabrilo como Alexander atacan por los flancos y eso sería el ataque de los flancos sería el ataque de cabeza de cerdo. Pero es una pena que Doc no participe ni Plisken, porque los dos sí les mola las batallas y los hechos, o sea, la guerra histórica y tal. Pues mira, de la misma forma que yo envía audio, después, ¿no? Hablé de la papisa juana en un programa siguiente, pues invito a dos que apliquen a hablar de la estrategia de cabeza de cerdo, porque es que no tengo ni idea de... Pues mira, nos lo apuntamos para el especial de verano. De todas formas, ellos son de un... Le mola el rollo batallas, pero más posterior, ¿no? Segunda Guerra Mundial y tal, ¿no? Sí, yo no sé si de estrategia y de armamento medieval sabrá mucho, pero bueno. Ya lo descubriremos. Bueno, la cosa es que gracias a la cabeza del guarro, pues los alemanes se fueron para el río y para el lago, y como ellos eran más pesados, porque ya lo habían dicho antes, pues se hundieron en el lago y se murieron, y a tomar por culo los teutones, menos los cabecillas. Los cabecillas, los caballeros y cuatro pringados soldados, pues se salvaron. Pero aún así los persiguieron, los cogieron y tuvieron un juicio delante de todo el pueblo. Tuvieron un juicio para justiciarlo o no. Que me resulta muy curioso porque hay un desfile y Alexander dice que se cuente la virilidad, que se cuente cómo han luchado con virilidad. Y digo, mira, heteropatriarcado. Y contarlo, porque sí, muchos decís que participen las mujeres y el pueblo y todo eso, pero luego de lo que hablan en la guerra es de los cojones y de los huevos. Sí, sí. Y lo que hemos comentado antes, que pide que... Bueno, pide no. Dice que se liberen a los soldados y respecto a los caballeros. ¿Que los cambien por jabón? Eso, que los cambien por jabón. Eso que explícame, Valdi. No, precisamente es algo, evidentemente eso no pudo ocurrir de esa forma. Es decir, los seis que fueron capturados probablemente fueron cambiados por dinero o por otro tipo de, no lógicamente por jabón. Pero lo que aparece en la película simboliza una metáfora de decir que no tiene ningún valor. Los cambios por jabón significa pues cambiarlos por algo que no tiene ningún tipo de valor. Jabón se puede fabricar a partir de sebo, a partir de grasa de animal y por tanto no tiene ningún valor. Es como sí, bueno, cambiarlos por calderilla, por chatarra. Por cierto, mientras estaba he buscado la cabeza de cerdo y es una formación de batalla de la antigua Roma, de las legiones romanas, que es una especie de pirámide y la dirección de ataque de la pirámide es dirección de testudo, de cabeza de cerdo. Así que ya está. Me he respondido yo. No se me había ocurrido buscarlo previamente, pero ya resuelta mi duda sobre la cabeza de cerdo. Pero sí que es cierto lo que dices, es que, por ejemplo, a los infantes los desatan. Al fin y al cabo, porque son hermanos como ellos. Es decir, aunque sean teutones, pero son proletarios. La diferencia étnica o de nación no existe en cuanto estamos hablando de luchas de clase. La lucha de clase es internacional. Por eso hay una internacional socialista y una internacional comunista. El género humano, ¿no? Efectivamente. Porque la nación, no, o sea, la etnia, la lengua, la procedencia nacional no tiene nada que ver con la conciencia de clase. La conciencia de clase es la que une a los proletarios por encima de cualquier otro vínculo. Por tanto, los infantes tienen derecho a ser libres porque estaban obligados a luchar, porque eran como proletarios, como obreros que habían sido obligados a luchar por el capital. Y de esa forma son inocentes, porque estaban obligados por el poder que los subyugaba. Yo creo que también puede ser otro mensaje de cara a la futura invasión de la Alemania nazi, como diciéndole a los soldados, dejad de luchar, que vosotros no tenéis culpa, que son vuestros jefes los responsables y vosotros no tenéis por qué estar aquí pasando frío y tal, que si os rendís no pasa nada. A mí me dio esa impresión de que también era un mensaje para. Yo no lo veo de esa forma, quizás tengas tu razón, ¿no? Pero yo no lo veo de esa manera. Para mí, sobre todo porque estamos hablando de una película del año 38 donde tú puedes presagiar o puedes tener una idea de que quizá te pueda atacar, pero de ahí a que pienses que eso lo van a ver en Alemania, siendo como es una película anti-alemana totalmente y que de esa forma vas a convencer a los soldados para que se rindan, yo eso no lo quiero creer. O sea, yo veo más que hay una cuestión de unión en el género. Benevolencia quizá, ¿no? Benevolencia de los rusos hacia los enemigos. También, pero porque son sus hermanos, porque son proletarios como ellos. Porque aunque sean alemanes, al fin y al cabo, por encima de eso, está tu conciencia de clase y que pertenece a la misma clase social. Y que tienen un objetivo común, que es el de derrocar al capitalismo. Yo lo veo de esa manera, no sé. Y ya quedaría la última frase ultramotivadora. Espera. La última frase ultramotivadora de Alexander y la decisión final. ¿Con quién se va a quedar Olga? ¿Qué se va a quedar Olga? Porque Olga viene con los dos soldados, que los dos soldados están muy malicos, sobre todo uno más que otro. Uno más que otro. ¿Cuál es el que está peor? Pues sí, como ha dicho Orri, que Vasily se lo estaba pasando pipa, porque es su carácter. El otro, que es del carácter más introspectivo, más sufrido, pues es el que está jodido porque le han pinchado y casi no se puede mover y está reventado. Y entonces, ¿con quién me quedo? Y llega Olga y le pregunta a Alexander, ¿con quién me quedo? Los dos han luchado con valentía, ¿con quién me voy a quedar? Ahora digo yo qué es lo que hubiera dicho mi final alternativo, el montaje de Ben Armaderma. Pero lo que pasa en la peli es que aparece la madre de Vasily y dice, mi niño Armeo. Que lo sé yo, que mi hijo. Cásate con mi niño, que mi niño Armeo. Y el niño, que no es tonto ni nada, el niño es más listo que... Que el hambre. Que el hambre, y dice Vasily. Dice, no, mira, que Gabrielo ha luchado... Bueno, la que ha luchado mejor de todas es Vasilisa. Que ya ahí apunta. Dice, la que ha luchado mejor de todo es Vasilisa. Y el siguiente, Gabrielo. ¿Sabes tú, Gabrielo, que te estás muriendo y que no se puede ni levantar, está ahí estropeado? y dice, Olga, cásate con Gabrielo. Y todo el mundo, oh, qué bueno es, qué bueno es. Y la madre dice, madre, es un ridículo. Yo te he dicho que eres mi niño, que eres el mejor del mundo, eres tonto polla, ¿qué pasa? ¿Qué? Espera, mamá, espera. Y dice, espera, mamá, que yo soy más listo que tú. Que la Basilisa tiene las tetas más gordas, que me caso con la Basilisa. Y se va para la Basilisa, y claro, la Basilisa, después de haber dicho delante de todo el pueblo que es la más luchadora, pues ya le está haciendo palmas a la pituitaria. Ya lo tiene todo ganado. Ese es el final. Perdona, ¿la pituitaria le haría hace palmas? Claro, la pituitaria la hacía palmas. Eso es porque respira con aceleración. Ah, bueno, con la emoción, ¿no? Exactamente. Claro, claro. ¿Cuál es el final alternativo de Ben Almadelman? Que cuando le pregunta a Alexander, bueno, ¿qué hago? ¿Con cuál de los dos? Pues he dicho, pues conmigo, que soy Stalin. Te vas a venir conmigo, que yo soy aquí el crack. ¿Quién? ¿Con Alexander? Claro. No, menos, si Alexander estaba casado. Bueno, pero en la película no sale si está casado o no está casado. En la peli no sale. No, pero está casado, hombre. Claro, pero eso es que sea historiador o sea ruso lo sabe. Tú ves la película y dices tú, Alexander, fóllatela. Los otros dos se están muriendo. Fóllatela tú. Porque además Stalin no puede ser de nadie. Stalin está por encima de eso. Ah, Stalin es nenuco. Es de todos. Es de la Unión Soviética. No puede ser de una mujer. Será de 7 u 8. Claro, de una no. De varias. Además, Stalin tenía bastantes problemas, el hombre sexual. Claro. O sea, mis familiares me refiero. Stalin seguro que follaba. Hombre, sí, pues tuvo una hija, pero... ¿Eh? Pero vaya, no es el prototipo de persona equilibrada en cuanto a sus relaciones sexuales. Pero Baldi cuenta más, coño. No, entre sus múltiples complejos tenía problemas, pues, conyugales. Mira, pequeña, vaya. No necesariamente que tuviera pequeña. Tuvo dos mujeres, pero las dos murieron jóvenes. Y luego después, con su hija también, tuvo también, no sé si se suicidó, no recuerdo ahora mismo si se suicidó, pero vaya, que tuvo una relación muy tormentosa con toda su familia. Probablemente la segunda mujer también se suicidó, y a la hija le hizo la vida imposible. Terminó yéndose de la Unión Soviética, así fue un desastre de vida personal en relación con las mujeres. Él que precisamente se vendía como el padrecito, ¿no? Stalin, ya sabéis que es un apodo, significa cero, pero además él se llamaba Iosif Vissarionovich Yugashvili, pero además el concepto de padrecito de toda la Unión Soviética, pues es paradójico precisamente cómo tuvo tantos problemas familiares y de relación con su propio hijo. O sea que, no, liarse con Alexander Nevsky no hubiera sido buena idea. Bueno, y por último, antes de la frase esta que has comentado antes, de para aquel que... Es maravilloso. Que venga con... Exacto, con la... todos extranjeros son invitados o algo así, el que venga con la espada morirá por la espada y... Esa es la ley, esa será la ley de la tierra rusa, ¿no? Y además, esa es y será la ley. O sea, ya te dice que tanto ahora como en el futuro será la ley. Pero antes de que diga esa macro esa frase ahí ultra motivadora, que por si no te quedas claro, cuando termina la película, te lo ponen las letras finales. O sea, de coach soviético, ¿no? Motivadora. Sí, por si no te has quedado con la copla. Pero antes de que termine eso, hay una imagen que a mí eso ya me hizo soltar la carcajada, y es que aparece, termina la película antes de esa frase, en la que aparece David el Gnomo y grita fiesta. ¿Cómo? Sí, es verdad, es verdad. Eso no lo he visto, ¿no? Sí, cuando salen los tíos estos con las dos flautas, aparece, y además que aparece por dos veces le enfoca en primer plano. Sí, David el Gnomo, David el Gnomo, tío, Baldi, es David el Gnomo. Sí. Tú coges a David Gnomo de dibujito y ahora dices, voy a convertirlo en una persona así viejecilla, más mayor. David Gnomo. Y encima de todo grita fiesta. Es una fiesta. Yo es que no veía mucho a David Gnomo. Es más de vuestra generación que de la mía, David Gnomo. No tuve que sufrir el trauma de la muerte de David Gnomo. Pues, spoiler. Muere, ¿no? Duro. Al final se muere, ¿no? Al final se va con su mujer. A morirse a mitad de... Spoiler. Son mayores, ha venido, ¿no? Bueno, sí, creo recordar que se iban al bosque y se convertían en árboles, ¿no? Sí. Yo sé que se mueren, ¿no? Eso es lo que... Tomás por culo, sí, pero traumatiza mucho niños, si no recuerdo mal. Sí, pero que para mí que eran vascos porque se morían porque querían. A ver, ¿cómo? No, pero habrían llegado a una edad ya provecta. ¿Cómo? Que ya llegarían a una edad en la que... No, pero dijeron, venga, nos morimos, pues venga, vamos a morir, ¿no? Hostias. Hostias. Es la hora. Exactamente. Nos morimos, pues pero venga, pues con dos cojones. Es que no hay huevo de morirse, David. Joder, hostia, sin aquí. Pues nos vamos y hacemos un árbol. A cortar unos troncos, pues. No, pues no había visto todavía el gnomo. Ya me lo pondré otra vez para verlo. Acabamos de resumir el final en tres palabras, básicamente. Bueno, ya con esto, a menos que haya algo que queráis... No, yo quiero un pequeño apunte histórico después de la película. Y otro. Vale. Primero, el protagonista, que es el maestro de la Orden Teutónica, se llama Von Balk. En realidad hubo un maestre provincial de la Orden Teutónica que se llamaba Hermann von Balk o Hermann Balk, que fundó ciudades fortificadas como la de Königsberg y todo eso, pero que en realidad muere en el año 1239. Con lo cual no pudo estar en la batalla del lago Peipú en 1242. Así que el señor este de los pelos largos, el von Balk, no se podía llamar von Balk. Quien realmente sí que estuvo al mando de los caballeros teutónicos fue Germán de Dorpat, el príncipe obispo de Dorpat, del actual Tartu, en la Confederación Livona, que es quien teóricamente debió ser el comandante de las tropas de los caballeros teutónicos. Pero por supuesto no... Hermann von Balk, porque ya estaba muerto hacía tres años. No sé por qué Eisenstein utiliza a un maestre equivocado. No sé, podría haber puesto al otro. Probablemente, si me imagino que será porque como el Hermann de Dorpat era príncipe obispo, de esta manera aparece el maestre, que es von Balk, y es decir, que es el guerrero, que es el de los pelitos rubios largos, y luego el casco de los cuernos, y por otra parte también aparece el arzobispo. Que el arzobispo, como veis, no sé si os disteis cuenta, tiene la esvástica en los guantes, por ejemplo. No, eso no lo vi. No son unas esvásticas normales, pero sí que se identifica claramente que son unas esvásticas. Y hay otras esvásticas también en otro, no sé en qué otro punto también. En el sombrero del exacto, la mitra, efectivamente. En la mitra episcopal del obispo también aparece una esvástica que se ve claramente que es una esvástica, no directamente. Pero sí, que se identifica claramente como una esvástica. Sí. Así que más elementos de propaganda contra el régimen nazi, que, como he dicho antes, una película muy profética de Eisenstein, que está hablando de una película del año 38, y que vale que sí, que Alemania y tal, pero que Alemania invadiera Rusia, la Unión Soviética, no era una cosa que todo el mundo pensara. Pero bueno, ya está, nada más que decir. ¿Y tú, Orri, sí, qué querías puntualizar de...? Bueno, nada, que el monstruo de la última pantalla, que es el gran maestre, que después cuando lo juzgan, o sea, están así con una mirada muy resentida, es que es lo que ha dicho antes Baldi, los buenos son muy guapos y los malos son muy feos. Muy feos y con cara desagradable, cara sospechosa y nada, que me ha parecido curioso lo malos que parecen con las miradas. Y muy expresivos. Y nariz aguileña. Y chungos, sí, exactamente, pero muy chungos, sí. Mal rollo. El negro, del que no hemos hablado también, es también bastante chungo. Que está ahí tocando el piano con cara de maldad, ¿verdad? Sí, hostia, eso es muy bueno también, ¿eh? Y los otros dos con los chuflándole aire ahí. Exactamente, es muy bueno. Claro, la diferencia de tocar música. Los alemanes tocan el piano o el órgano. Bueno, el órgano este soplando. Y bubucelas, también tocan bubucelas, ¿eh? Sí, claro. Y luego los rusos te tocan dos flautas a la vez. Pero con guantes de estos que tienen para meter la mano por un lado y el pulgar por otro. Y ahí con una flauta con agujeritos. Yo eso no lo entiendo muy bien. Es la flauta de Bartolo. Bueno, y creo que ahora ya para ponerle punto final a la película vamos a hacer esa parte del programa que tanto le gusta a Orri, que es hacer la valoración de tu escena preferida, lo que más te ha gustado, lo que menos te ha gustado de la peli. Orri, venga, vamos a empezar por ti. Estaba deseando que llegase este momento. ¿Te lo has aprendido? ¿Te lo has estudiado? No, cojones, no me gustan estas preguntas. Pero bueno, como tengo que decir algo, ya lo he comentado a lo largo de este programa tan corto, que es que el Vasily es el que más me ha molado. Vasily se lo pasa de puta madre en la batalla, sonriendo, bebiendo ahí la pajera abierta en el cubo de agua, dando troncazos por ahí, y sale debajo de un caballo de pronto, sale disfrazado de Teutón. Eso me ha molado, el tío sonriente. Eso es lo que más me ha gustado, me ha hecho gracia la película. Y lo que menos, la verdad, el propio Alexander, tío. Es muy, no sé, lo veo muy prepotente, muy altivo y muy soso, insípido. No sé, a mí no me ha gustado mucho este tío. Y bueno, y lo de los guantes, o sea, las dos flautas en la boca metidas, pero hasta la gargantilla, con los guantes estos del pulgar nada más, me ha parecido curioso. Pero vamos, esas son las partes más destacables de la peli por mi parte. Baldi. Yo, en cambio, no soy de... Yo de Basili, yo soy del Team Gabrilo. Yo soy más de Gabrilo que un tío adusto, serio y formal. Yo también. Yo soy más de un tío que lleva la fiesta va por dentro, ¿no? Y la procesión va por dentro. Y luego después también soy muy fan de Basilisa, porque Basilisa es casi una valquiria de estas que lucha y que participa activamente en la batalla. Pero si me tengo que quedar con alguien, me quedo con los teutones. O sea, los teutones son muy malos, efectivamente, pero la estética de los teutones, los cascos de los teutones son espectaculares. Como os he dicho antes, son recreación de cascos reales que existieron, pero la estética de la capa, los escudos, me parece que está muy bien. La propia batalla, que para vosotros es patética en algunos aspectos, a mí me ha parecido que está bien. Vaya, me ha gustado. Y luego, si tengo que destacar algo, algunos encuadres que me parecen espectacular, el que he comentado antes de la escalera de Nocoro, así en tres niveles, en tres alturas, con la catedral de fondo. Hay algún plano, por ejemplo, donde se enfoca a los mongoles desde abajo, que también está muy bien. Hay unas cuantas escenas muy muy destacables en cuanto al preciosismo formal de la propia escena, que me parece que son muy bonitos de ver, ¿no? Y lo que menos me ha gustado, al margen del patetismo de las ballestas, como habéis mencionado, probablemente el protagonista que hace Alexander Nevsky, el propio Nikolai Cherkasov, que precisamente luego después haría también de Iván el Terrible en la siguiente película de Eisenstein, que no sé si lo hemos comentado o no, y que no me convence demasiado como Alexander Nevsky. No es la imagen que yo tengo de un príncipe de Kiev y de Novgorod, no termina de convencerme, y mucho menos me convence como representación de Stalin, es decir, como guía, timonel, no, el timonel era otro. Era más como guía de la Unión Soviética y como guía del pueblo ruso. Eso no me ha molado mucho la propaganda, claramente entendiéndola y viéndola de lo que es, ¿no? Manipulación del espectador, pero me parece que está muy bien utilizada. Bueno, y Luigi, ¿qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de la peli? Pues a ver, lo que más me ha gustado diría que ha sido el momento después de la batalla, cuando ya están todos los cadáveres en el suelo y te van enfocando cómo se ha ido, vamos, todo el campo de batalla después de la tragedia de la guerra y tal. Creo que me gustó mucho cómo quedó y la forma en la que está rodada y demás. Creo que me parece una escena muy, muy buena. Y luego, en cuanto a lo que menos, pues bueno, lo que dije un poco antes, ¿no? Que hay cosas que me parecen un poco naturales y que me chirrían, ¿no? Que hay cosas que, parte de la película, que están envejecidas porque lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Que las circunstancias en las que se rodaron pues eran muy diferentes a lo que tenemos ahora y que a día de hoy pues no se ve tan bien. Así que, bueno, eso sería lo que más y lo que menos. Y para mí lo que más me gustó es la presentación de los teutones, la presentación de los alemanes con esa música maravillosa. Me encantó. Parece que estás viendo la, yo qué sé, Darth Vader y el resto de soldados. Falta la marcha imperial, es lo único. Me pareció maravilloso cómo te plasman lo malos que son los teutones y la escena en la que cogen a niño o a la niña y la tira al fuego. Me pareció sublime, no por el hecho de quemar a un niño, sino por cómo te lo presentan. Y eso es lo que más me gusta, lo que más me ha gustado, con mucha diferencia. Lo que menos me ha gustado, hay muchas cosas. Las frases random, los refranes rusos por doquier, la hora de batalla, Vasily haciendo el soplapollas por doquier. Pero si tengo que quedarme únicamente con una cosa de lo que no me ha gustado, la flechica es sublime. Y la musiquilla del ataque, por favor, también. Es que está unido la musiquilla chufla con la flechica. Pero vaya, aún así yo te digo que es una peli que me ha gustado, y además que si cabe con lo que estamos viviendo en estos días sobre la manipulación de los medios, el tema de Radio Televisión Española controlada primero por el PP y ahora con el nuevo presidente, que si se la va a dar Podemos, si no se la da, que lo va a manipular Mago, todo este mamoneo que hay en redes sociales en general y en Twitter en particular, creo que esta película viene al pelo. Sí, pues tiene que ver con la posverdad y con la verdad que recibimos. Y precisamente la manipulación de los medios de comunicación es algo que la propaganda es muy manifiesta hoy día. Solo hay que ver cualquier medio de comunicación, cualquiera, es que tiene una orientación clara y que pretende dirigir un poco el pensamiento de los espectadores. Y en ese sentido, los soviéticos, como el de Sadenetsky, en este caso, pues eran maestros de tratar de transmitir esa idea, que por otra parte, pues sirvió probablemente para insuflar ánimo y espíritu de lucha, de resistencia y de valor en muchos soldados del Ejército Rojo que se enfrentaron a los nazis en los años posteriores a la película. Y por eso, como dije antes, Stalin proyectó, o sea, programó que se emitiera cada día esa película en todos los cines soviéticos, porque es que la ves y dan ganas de defender la tierra soviética cuando uno ni siquiera es ruso. A ver, yo estaba viendo la peli y me entró una gana de beberme un vodka y de buscar Vasilisa, ¿no? Vasilisa, no te creas que mola tantísimo. Hombre, las coletillas esas que tiene su morbo por las cosas de me voy a callar, pero bueno. Pues por eso digo que sí que tiene mucho que ver con eso, con la manipulación, con las fake news y con todo lo que estamos viviendo. Bueno, y ya con esto vamos a darle punto y final al tema cinéfilo, y antes de despedirnos vamos a pasar a la sección de los oyentes, que por fin, después de dos o tres programas, tenemos comentarios de una sola persona que nos la ha hecho y hace un rato, pero oye, tenemos comentarios, así que pasamos a la sección de los oyentes. Y aquí estamos con la sección de los oyentes, que por fin tenemos chicha para compartir. Y el primer audio que tenemos es de nuestro compañero Doc, que no pudo estar en el programa de M. Night Shyamalan, y nos envió un audio en el que nos dice varias cositas interesantes. Ya todo, mira, un apunte solamente. Imperdonable que le habéis dado cuatro vueltas al tema de películas de terror que han sido nominadas a los Oscars, hablando de cierto sentido y tal, y no nombráis Misery, el Oscar en el año 90, Kathy Bates, que además lo hemos repasado en el programa de Stephen King. Ay, ay, ay. Bueno, oye, pues estoy escuchando y está bastante entretenido, es mucho más de lo que me pensaba por la temática. Un abrazo. Un abrazo, pero el palito no lo tira. La verdad es que tiene razón, es imperdonable que no nos No nos acordaron, pero es que a mí no se me pasó por la cabeza en ningún momento, ¿eh? Yo ni lo sabía. Bueno, tú estuviste en el de programa de Stephen King. Sí, pero no sabía lo del Oscar. ¿Qué pasa? Sí, lo comentamos. Sí, pero no lo sabía. ¿No te acuerdas? Te he olvidado. Tampoco. Vale. Vale, y no, me ha hecho gracia lo de... Está más entretenido de lo que me pensaba. Por la temática. Aspira poco. Eso son los votos de confianza que damos entre nuestros propios colaboradores, ¿eh? No, hombre, ha dicho por la temática. La temática se refería a Shyamalan. Bueno. Habría que verlo. Bueno, pues un saludo a Doc y gracias por enviarnos el audio. Y otro saludo a Antonio también por el programa de Shyamalan. Y ahora también en el programa de M. Night Shyamalan nos deja en Facebook Rafael Alcaide un comentario que es un poquito tocho, ¿no, Orri? Bueno, aquí yo tengo 15 páginas del Word, pues, bueno, intentar resumirla un poco. Bueno, Rafael Alcaide nos dice respecto al programa de M. Shyamalan: aquí tengo sentimientos encontrados. Tengo verdadera idolatría por el sexto sentido, pero es cierto que con las siguientes, este hombre bajo el listón, como comentáis. Es difícil volver a sorprender, eso sí. Creo que es un director que hay que mirar con peculiaridad, siempre viendo qué es lo que intenta transmitir con sus películas, más allá de fallos de guión o incongruencias. Dicho esto, otra de las cosas que me gustan de este hombre es que antes de tener el boom de las películas de superhéroes que tenemos hoy en día, él intentó introducir ese concepto de forma más humana. Es decir, hay superhéroes con superpoderes, superfuerzas, pueden volar por el espacio, como Superman, pero luego tenemos los que son simplemente humanos, como podría ser Batman o Daredevil, los cuales carecen de estas características y los hace más fácilmente identificables con seres humanos normales. Hacer esto con personajes que no son iconos como los mencionados fue algo muy arriesgado y, en mi opinión, de agradecer, ya que hasta cosas como el Batman de Nolan no habíamos visto este tipo de personajes tratados con la seriedad que se merecen. Y a mí particularmente esa mezcla de realismo y fantasía me encanta. Pese a que no son películas buenas, por así decirlo, y por el ejemplo con La joven del agua, me pasó que si uno la ve sin pretensiones, no deja de ver un curioso cuento que se sale de lo común. Deja pensar un poco cómo serían este tipo de superhéroes en la vida real. Como digo, siempre salvando las distancias. Sorry por el tocho. Pues te voy a perdonar, Rafael, pero no jodas, ¿eh? Perdón, pero el daño ya está hecho. Y bien hecho el daño, ¿eh? Bueno, una cosa que de las que dice Rafael, que es verdad, es cuando hablando de superhéroes que no tienen grandes superpoderes, como por ejemplo Daredevil, otra cosa sería que fuera Darefuerte, ¿no? O sea, ya sería diferente. Pero no le riáis la gracia ni siquiera con el... porque lo envalentonáis. Si hoy se ha tirado otro programa calladito sin decir chiste, ahora al final la va a cagar. Yo coincido con la opinión de Rafael Alcaide. A mí el Batman de Nolan me moló un montón por la seriedad del personaje y la historia que cuenta. A mí me moló mucho, ¿eh? Humanizar a los superhéroes y enfocarlo desde el punto de vista de los problemas que tienen muchas veces. Hombre, más humanizado que el Batman más humanizado era el de Adam West, ¿no? A mí me gustó mucho el Batman de Nolan. No, pero a ver, ¿sabes cuál es el Batman de Adam West? Sí, el original, que sale en Padre de Familia también. Ah, sí, Padre de Familia hace mucho que no lo veo. Sí, o no sé, yo creo que el Batman de Adam West tiene un sentido del humor bastante curioso con el capó, boom, tal. Sí, bailando el boogie. Bueno, luego Rafael Alcaide nos dejó otro comentario en esta ¿otro? Ocasión. Sí, otro, pero en esta ocasión en la tertulia freestyle barra el P llamado Wanda barra baloncesto barra pupó barra juegos de patio, y en lo que nos comentó fue lo siguiente. Exactamente, dice: aunque algo tarde, comentar que todavía estoy buscando al pez y Wanda en el programa, jejejejeje. Película que vi hace eones y poco me acordaba al escuchar el programa, sorry. Sobre la segunda parte, es grato saber que uno no fue el único bárbaro de niño. Eso sí, cuando venían niños de pueblo o uno iba a uno, se entiende, a un pueblo, estaba prohibido jugar, entre comillas, con ellos, ya que esa gente estaba más asilvestrado que el joven William Wallace y su colega en Braveheart. Tú tenías que venir a mi pueblo a jugar cinto. Te iba a llevar un par de cintados con la hebilla. Rafa, ¿eh? Asilvestrado. No estábamos asilvestrados. Estábamos libres. Éramos libres, almas libres. Libres como el sol cuando amanece. ¿Eh? Y no hacíamos el baile este de ahora de... De la mochila, ¿no? De la mochila, que ayer me enteré cómo se llamaba el baile, que tiene la tiene canción y tiene letra y hacen más bailes y tal, pero le presté tanta atención que no me acuerdo del nombre que tenía. Valdi, ¿tú sabes hacer el baile? Yo no sé ni de qué me habláis, ni yo no sé ni de película de superhéroes, ni del baile de la mochila, ni de nada de lo que me estáis hablando. ¿Tú no has llegado a ver el baile de la mochila, que el niño este que lo hizo con la Katy Perry en un concierto, no sé qué historia? Yo tampoco sé lo que es eso. ¿Eso es lo de los bracitos para adelante y por detrás? Eso. Vale. Eso. Creo que es un baile del Fortnite este, o Fornite, ¿cómo se llama? Que... No, pero el Fortnite no es así, ¿no? Es diferente. No sé, yo no he jugado, pero por lo que he escuchado, lo han sacado de ahí, ¿vale? Ah, sí, me gusta. Hablando sin tener ni puta idea. Esto sí que es cine de barra. ¡Cine de barra! Que habíamos estado demasiado documentados durante las 3 horas y media de programa, venga. Sin ser experto en el bailecito, pero el baile del Fortnite es diferente. O sea, pues el Fortnite tiene muchos bailecitos así tontos, ¿no? Pero no hay ninguno que sea los bracitos por delante y por detrás. El baile del Fortnite es, el típico baile del Fortnite es otro. Es con las piernas, bueno, da igual, ¿no? Así por radio, porque es complicado. Es complicado tratar de... Bueno, ya sé, eso se graba haciendo el vídeo y lo subimos a las redes sociales. Claro, por supuesto, lo mando en redes sociales. A mí me ha estado recordando esto a la canción de Les Luthiers, de baile este para infantes. Sí, yo de ese número sobre todo me acuerdo más del previo de Marcos Moonstock, diciendo, pues, el niño dependerá de la velocidad a la que el niño dijera o dijese, ¿no? Y todas esas mierdas que a mí me hacen gracia. Mira, por lo menos reconoce que son mierdas. No, pues yo lo digo. A ver, yo es que mi perspectiva del humor es como Cristóbal Colón, que en vez de a la India para un lado se fue por el lado contrario para acabar llegando al mismo sitio. Pues yo lo que hago es, en vez de contar chistes buenos, pues lo hago tan malo que hacen gracia, ¿no? Bueno, pero tampoco te esfuerzas, ¿eh? No. No, es que realmente no me esfuerzo, es que simplemente es que no puedo parar de crear. De todos modos, deberíamos ser los demás que escuchamos tus chistes los que valoraremos si hacen gracia o no hacen gracia. Ya estamos con la puntillica. No, la puntillica no, es que igual hay un error de planteamiento en tu reflexión. Sí, es que partimos del error. Bueno, porque ahí... el UTIE puede hacer gracia, pero a lo mejor después... Sí, pero Luigi... Sí. Venimos a hacer sangre, ¿eh? Hay que ver. De regar la tierra rusa con sangre de Luigi. Yo me había anotado aquí unas cuantas notas de los rusos, de la idiosincrasia rusa, pero yo no, ya no lo vamos a decir, ¿no? Venga, dila, y con eso ponemos punto y final al programa. Venga, dila. ¿Cuántos rusos viven en Rusia? Pues ese dato existe y son 116 millones de rusos. Pecha de ruso. ¿Vale? Los rusos, pero, por lo visto... ¿Pero incluye el territorio de la Unión Soviética o de Rusia como Federación Rusa? Estamos hablando de los rusos que hay ahora mismo en la actualidad, ¿no? Picoquina. Sí, Picoquina. 116 millones de rusos. ¿A qué fecha? A ver, ¿cuándo estamos hablando de...? Sí. Picoquina, siguiente cuestión. Sí, porque, a ver, pues, sin ánimo de decir que yo uso la Wikipedia, porque lo censuro cuando alguien me dice que usa la Wikipedia. La Wikipedia dice que el censo de 2010 dice que eran 142.900.000 habitantes. Mira, en Yahoo, pues, respuesta. 116, ¿de dónde salen? Pues eso está equivocado, ¿eh? Eso está equivocado. Habrá que emigrar. Por el tema del mundial, eso es por el tema del mundial, Valdi, que ahora se han ido para allá un montón de gente. Si es el censo de 2010. Bueno, siguiente cuestión. por lo visto los rusos nunca tiran nada, ¿vale? Siempre son, les gusta acumular cosas, entonces yo supongo que allí no habrá muchas papeleras, porque no les gusta tirar nada. Los rusos, cuando enfatizan, o sea, cuando escriben, nosotros ponemos a lo mejor tres admiraciones, ¿vale? ¡Qué guay! Y ponemos tres admiraciones. Los rusos, para enfatizar, lo que ponen son muchos paréntesis. Por ejemplo, no mismo decir te quiero con un paréntesis que vamos a pillar una buena mierda con cuatro paréntesis. Estás enfatizando bastante. Por otro lado, los rusos son muy aficionados a colgar alfombras en las paredes. Yo me pregunto si irán esquivando los cuadros y las fotos cuando van a mear. También los rusos desconfían mucho de los que van sonriendo por la calle como gilipollas. O sea, el Vasily había durado un telediario en Rusia porque dicen que es la sonrisa americana. Se considera falsa y da rabia a los rusos. Por lo tanto, si vais alguna vez a Rusia, tenéis que ir con cara sombría, que da más confianza. Y si os cuentan un chiste, fruncir el ceño y le dais una hostia, porque seguramente os están poniendo a prueba. Ah, mira, eso entonces diría que la gente con la que me encuentro suelen ser rusos, ¿no? Exactamente, seguramente. Por eso el Putin no sonríe nunca al hijo de puta. O sea, eso es que está feliz. Los rusos también desconfían de todo lo barato, porque no puede ser, lo barato no puede ser de buena calidad. Lo barato sale caro. Exactamente. Por tanto, yo deduzco, ¿vale? Una deducción personal mía, pedante. Yo supongo que allí no hay tienda de todo a 20 duros, ni chino, ni mercadillo, ni Ikea. De todo a 20 rublos, ¿no? Exactamente. No, a 20 no, a 100. ¿Vale? Será todo a 100 rublos. Y allí también, muy importante, supongo que habréis visto vídeos de los conductores rusos. Sí, son cámaras, son espectaculares. Sí, problemas de seguro, sí. Exactamente. Allí son muy civilizados porque allí todos los peatones cruzan por los pasos de peatones. Los conductores se paran siempre en los pasos de peatones. Ahora, si tú no respetas esas normas, ellos tampoco las respetan, ¿vale? O sea, ellos no te van a esquivar si tú vas por mitad de la carretera. Ellos pasan para adelante. Si es un paso de cebra, se paran. Pero si no, pasan para adelante. Que te pillan, ¿vale? Aceleran, ¿no? Esas son unas cuantas notas curiosas que he visto de Rusia. Te ha faltado decir una cosa. Te ha faltado decir que Rusia es un país muy bonito donde vive gente maravillosa. Maravillosa, sí. Que ha tenido cambios políticos en los últimos años. Sí, sí. Que es lo que dijo mi Melilla, me parece, que fue hace en un concurso de mi España hace muchos años. Sí, sí, era la pregunta del embajador ruso que formaba parte del jurado. Sí, era. ¿Qué puede decirme sobre mi país? En 20-25 palabras. ¿Era mi Venezuela? No, fue mi España. Yo creo que esa, mi Venezuela, Colombia, lo que sí fue la de Confucio. Creo que era sudamericana, ¿eh? No, esa fue la de Confucio. Confucio. Que invitó la confusión. Eso mismo. ¡Ole tus huevos! Era un chino japonés. Era un chino japonés. Pobre chica. Bueno, y no has dicho nada de ni de la ensaladilla rusa, ni de los mantecados de la estepa, de eso no. Ni de la ruleta rusa. A ver, Venal, esto lo he visto en un rato. Si queréis me lo invento, pero lo otro. Voy a Wikipedia. De mis rusos. Y un ruso blanco, que es un cóctel. Un ruso blanco. También. Esta que salía en Arma Letal, la 3. René Russo. Y luego estaba Carmen Russo, que era la que salía en los programas de Telecinco. Sí. Mira, y el tío por dónde va, ¿eh? Sí, Carmen Russo era la de las tetas gordas y el pelo cortico, rizado. Claro. ¿Algo más? No, por mi parte nada más. Pues Orri, muchas gracias y un saludo a Murcia. Catrusca. Catrusca. ¿Te atreves a decir otra vez lo de bienvenidos a Cine de Barra? Yo atreverme atrevo, otra cosa es como salga, ¿vale? Venga, pues bienvenidos a Cine de Barra. Podcast Katrosmosh Nanas Las. Podcast Katrosmosh Nanas Las Dasza Bacalan Lis. Que significa vecino querido, mata al puto gallo. Luigi, dígame. Nada. Gracias por estar aquí, por cambiarte de domicilio para tener internet. Lo que sea, con tal de salir aquí en el mejor podcast de cine de esta nuestra piel de toro. Nuestra piel de toro. Pues nada, bueno. Sí. Pues entonces no cuentes chistes. Bardis. Pues nada, dos vidania, que dicen los rusos. Hostia, haberlo dicho tú, lo del cine de barra, hostia. Sí, seguro. Me cago en. Que como siempre, un placer. Espero no haber dado demasiado la turra con. Bueno. sí, por eso. Picoquina. Picoquina. Compenso, con lo poco que ha hablado Luigi, compenso. Así que. Que nada, que hasta la próxima, que ha sido un placer, como siempre. Oye, yo, perdonad, yo decir que me ha encantado la tertulia o el monólogo de Valdis, porque la verdad es que es súper entretenido escuchar. Habiendo visto la película, es muy entretenido escuchar a Valdis con. Nos enriquece mucho el programa, la verdad. Dime dónde te mando el jamón. Luego te lo digo. Luego vale, te lo digo. Vale. No, pero en serio, me mola mucho estos programas. Así. Muchas gracias. Muchas de nada. Yo lo paso muy bien. Danke. No, eso es alemán. Es pasiva. Bueno, también los alemanes salen en la película, ¿eh? Es cierto. Ciertamente. Bueno, pues nada, y yo me despido. Ahora se quedan estos aquí charlando un rato más. Y nada, deciros que este ha sido el último programa de esta segunda temporada, aunque tenemos el especial de verano con el que cerraremos la... pondremos final a la temporada, que no tendrá un tema en concreto, ni una película, ni nada. Vaya, que vamos a hacer un botellón. Básicamente. Final feliz. No, final feliz no, tío. Final feliz es que acabamos todos sonriendo, abrazados, comiéndonos los rapos. No, aquí. Igual no puedo ir, ¿eh? Pero bueno, jugando el juego de la galleta y esas cosas. Igual no puedo ir. Aquí Roger Moore. No. ¿Pero qué ha pasado? Esto el año pasado fue diferente, entonces. Bueno. Bueno, me confundí de fiesta. Bueno, muchachada, nos vemos en el próximo. ¡Agur! ¡Agur! Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.